Se acabaron los juegos. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un jugador. Bueno, capítulo número 11. Y desgraciadamente todavía no tenemos a Pedro con nosotros. Esperamos que venga pronto. Te echamos de menos. Te echamos mucho de menos, Pedro. Pero bueno, mientras tanto, Confesiones sigue creciendo. La comunidad sigue apoyándonos. Y bueno, vamos avanzando. Y de hecho, estamos en directo desde la zona de combate en la nave de Puente Tocinos. Bien, bien, buen sitio para empezar el programa. Nos hemos buscado ahora un lugar silencioso, pero este es un sitio muy, muy ruidoso. Sí, sí, o sea, de hecho, si sales fuera de este lugar donde estamos, hay un combate continuo de furias hambrientas de videojuegos. Bueno, dejándose la piel. Juanpa, a lo mejor nuestros oyentes no tienen ni idea de lo que es la zona de combate. Sí, es verdad, habrá que explicárselo. A ver. Pues zona de combate. Así como entras, un recinto en la nave, Puente Tocinos, en Murcia. Recinto social, el típico lugar donde se hacen cursos, etcétera, que está totalmente acondicionado y preparado por ¿cómo se llama? Fangame, ¿no? Sí. Por Fangames. La Asociación Fangames. Asociación Fangames, o es un lugar totalmente acondicionado con miles de videojuegos, miles de consolas, muchísima gente. Y realmente es como una especie de campeonato abierto a todo el mundo. Bueno, aquí hay un montonazo de gente. Muchísima, absolutamente gratuito. Sí. Y ahora después, dentro de un rato, vamos a tener la suerte de hablar con el director del evento, que es Pedro Jesús Gil. Sí. Nos va a conceder un ratito, vamos a ver. A ver qué tal. Ha tenido ese detalle de querer hablar con nosotros porque está muy liado. A menos lo hemos visto. Y es un día muy intenso. En este evento hay más de 90 voluntarios. Sí. Trabajando y muchísimas personas. Muchísimas, muchísimas. Me llamó personalmente Pedro Jesús para invitarme a este evento. Y bueno, pues lógicamente había que aprovechar porque es una gran oportunidad para conocer un grupo humano pues muy preocupado por el videojuego. Sí. Y con ganas, se le nota que es un grupo con muchísimas ganas, con ganas de hacer cosas bien hechas, porque nuestra primera impresión ha sido de un local y de unas instalaciones y una organización cojonuda. Además, gente con Coca-Cola gratis, con comida siempre accesible, todo muy muy bien organizado. Se nota que está muy bien organizado. Ahora bien organizado. Bueno, también tenemos por aquí a más personas. Tenemos a nuestra productora que está por aquí al fondo. Produciendo siempre. Produciendo desde el anonimato. Sí. Bueno, pues también se ha pasado antes Salva. Lo que pasa es que se ha tenido que ir porque ahora mismo está muy liado con un trabajo que está haciendo. Salva Spin, el futuro del cómic nacional, sí. El gran dibujante de Marvel. Pero bueno, en este programa vamos además también a hacer por fin el sorteo de nuestro concurso de Spider-Man. Ahora después vamos a poder escuchar las participaciones de nuestro oyente. Hay algunos que nos han enviado un clip de audio y los otros pues los vamos a tener que leer. Se va a encargar nuestra querida productora de que nos llegue. Dándolo todo. De que nos llegue el mensaje. Siempre dispuesta a darlo todo. Sí, sí, sí. Pero antes de eso, hay un momento del programa en el que tenemos 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos estado escuchando, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seáis capaces de meter o que seamos capaces de meter en 15 segundos. Que nunca son 15 segundos. Pero bueno, son 15 segundos. De acuerdo. Si logro condensar de 15 segundos todo lo que he hecho, me tengo que llevar un osito. Un premio. Venga, ahora después le digo a Salva que te dibuje uno. Ahí, por ejemplo, un osito. Bueno, osito bueno. Marvel, un osito Marvel. Vamos a ver. A ver, voy a empezar yo. ¿Vas a empezar tú? Semana larga, en el trabajo muy complicada. Entonces he tenido que beberme unas cervecitas en condiciones por la noche. Una buena Mau 5 estrellas. ¿Te gusta la Mau 5 estrellas? Sí, no está mal, no está mal. Pero hoy, como es un programa especial, me he traído dos buenas cervezas importadas directamente de Portugal. No sé si la conocéis, se llama la Superbock. Muy buenas cervezas, pero dos especiales, una para carne y una para pescado. Porque la cerveza, esto es ya nivel máximo. Yo he probado la cerveza, la Superbock normal, que la probamos de hecho en un festival que había en Portugal, que era el Superbock, que era un mega evento donde vinieron los Killers y Mando Diao. Vaya dos para un concierto. Y luego más personas, ¿no? Pero bueno, eso eran... Pues esta Superbock, bueno, se nota que me gusta la cerveza. Lo hablo con pasión. Es muy buena cerveza, pero vamos a empezar a degustar dentro de un poquito, pues dos especiales. Dos cervezas especiales, como digo, una para carne, una para pescado y... Sí, acabamos de tomarnos un café, tampoco sí, es plan de... No es plan, que a las 4 de la tarde ponernos ya directamente. Pero bueno... Pero un programa de confesiones sin cerveza... No tiene sentido. Así que vamos a hablar de los videojuegos que he jugado esta semana. Yo confieso que no tengo tiempo, por desgracia, para ser jugador continuo y echarle muchas horas, pero siempre tengo mis pequeños momentos. Me gusta mucho el tema de los teléfonos móviles y yo soy un poco, no el especialista, pero el que más se está metiendo en todo el tema de, sí. De juegos Juanpa, Android. Juanpa, además, para nuestros oyentes que ahora mismo a lo mejor puede ser que no lo recuerden o lo que sea, es también un gran aficionado a Football Manager. Sí, ya tuvimos la entrevista esa interesantísima de media hora, salió sí, una buena entrevista. Sí, la verdad es que sí. Y espero que dentro de poco nos dediques también un rato a contarnos las novedades de la nueva entrega. Que está, ¿cuándo sale? Creo que sale a finales de octubre. Si no pasa nada, creo, lo que pasa es que suele pasar los retrasos, sabemos cómo funciona este mundo y los retrasos son continuos. Entonces... Por aquí están Maríajo liando la parda. La productora que... siempre... No, pero bueno, seguimos. Bueno, entonces dices sí. que has estado tocando un poco tu teléfono. ¿Tu teléfono es Android? Sí, es una plataforma Android. Para quien no lo sepa, es el sistema operativo de teléfonos de Google. Uh-huh. Y le estaba metiendo caña. Me gusta mucho todo este tema. Y la verdad es que soy un forfo, le dedico bastantes horas a la semana. Y me he bajado un par de demos uh-huh. de un par de juegos que vienen nativos de iPhone. Pero se ha cambiado de plataforma también, que ahora los juegos multiplataforma es, lógicamente, una empresa, lo lógico es que haga juegos multiplataforma. Desarrollar videojuegos es muy caro. Exacto, pasa las videoconsolas y los teléfonos móviles también. O sea, plataformas como sistemas como Android, como iPhone, sistema operativo, o el de BlackBerry y tal, uh-huh. o el huevos, aunque suene raro, se llama huevos. Huevos. De, sí, otro, huevos. Sí, otro sistema operativo. También están ahí. Entonces, a ver, dos jueguecitos. ¿Cuáles han sido? Se llama el Angry Birds. Uh-huh. Saludos a Pedro. Mi pronunciación no es igual que la de Pedro en inglés. La pronunciación de ninguna persona que yo conozca es igual es imposible, que la de Pedro. Es imposible. Entonces, el Angry Birds, que es el de... Ahora explicaré más un poquito es cómo es. Y luego el Robo Defense, uh-huh. que también viene de iPhone. Dos pedazos de juegos ultra adictivos. O sea, estos de adicción al primer segundo y no puedes dejar de jugar si no viene alguien y te quita del teléfono. Ajá. Geniales. O sea, el Robo Defense, por empezar, por él es el típico juego en 2D. O sea, muy sencillo. Pantalla, o sea, una pantalla sin movimiento. O sea, no sé cómo explicarlo. La pantalla del móvil sí. es un campo donde tú tienes que evitar que ciertos soldados... vayan a tu... te invadan. O sea, eso es como un tower defense, el género ese en el que te van atacando soldaditos y tienes que ir situando en un campo... Exacto, igual, es el mismo sistema, pero un poquito actualizado, con más torres, más... puedes actualizar, cada torre puede ir subiendo de nivel, uh-huh. pero han logrado en este, en concreto, ser... de hecho, quizás después de Angry Birds, creo que es el segundo más descargado, tanto en iPhone como en Android, uh-huh. ultra adictivo, muy sencillo. ¿Dónde se descargan las cosas en Android? En Android, igual que el iPhone Market, no, ¿cómo se llama? No, hay el Apple Store. El Apple Store, pues existe el Android Market, uh-huh. exactamente lo mismo. ¿Los precios son parecidos? Sí, muy sencillo. Normalmente son baratos, o sea, donde un juego como el Robo Defense te puede costar un euro, el dos... Angry Birds son 0,79 en iPhone. En Android es más caro. En Android creo que está a 1 y algo. Bueno. No te lo puedo decir exacto, pero no supera. Es muy raro que un juego puede superar los 2 euros en Android Market. Entonces, okay. Como decía, Robo Defense ultra adictivo. Y luego el Angry Birds, ya lo conocéis, seguramente os habrá sonado aquí en un 6. Sí, lo hemos comentado. Es el más descargado durante muchos meses o años, quizás. Sí, sí, sí. Siempre que mira en el Apple Store, está el número 1 en descarga, o el 2, o el 3. Por si no lo conocéis, es un sistema como el del típico de lanzamiento de bombas, o sea, tipo Worms, el de los gusanos, pero simplemente que es unos pájaros que tienen sus... Además, es muy, muy gracioso porque te explica un poquito al principio una pequeña historieta donde son unos pájaros, donde hay cerdos verdes que le quitan los huevos. Y se los comen. Y se los comen. Entonces es como la guerra máxima entre una madre contra una madre pájaro contra un cerdo, cabrón. Entonces son diferentes. Sale un tirachinas grande y una parte y la otra parte de la pantalla, pues esos cerdos en sus casas o en plataformas. Todo o en estático, ¿no? Ellos están quietos, los cerdos. Sí, sí, totalmente. Entonces, cada pájaro, diferentes pájaros, y cada pájaro tiene una función, diferente tipo de bomba, como quien dice. Racimo o bomba directa o con varias que salen varias de una y tal. Entonces se dedica a lanzar y a reventar a los cerdos. Pero como digo, ¿y cuándo te pasan la pantalla? Cuando te dan 3-4 pájaros, no más, y con esos tienes que matar a todos los cerdos. Entonces tú tienes que ir como trazando la trayectoria. Exacto, exacto. O sea, yo cada vez que juego ese tipo de juegos me sorprendo más y me hace pensar lo sencillo que puede ser. Claro. Convertir un juego en tan adictivo con una plataforma y un sistema tan sencillo. Sí, la cosa es tener una buena idea y luego saber plasmarla y utilizar y la jugabilidad, las opciones que tú tienes. Y la jugabilidad es clave, porque tú la misma idea mal hecha no vale. O sea, ¿por qué no vale? Porque lo importante es que sea jugable y sea adictivo. Y eso se consigue visualmente simpático. Sí, sí, muy gracioso. Es tipo cómic. O sea, son dibujos en 2D muy sencillos. Pero son graciosos. Son muy graciosos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bueno. ¿Has jugado alguna cosa más? No, por ahora la verdad es que, como he comentado, esta semana ha sido muy difícil. Ha sido difícil. Bueno, hombre, y de ver, tengo que matizar que siempre hay mi pequeña horita al Football Manager todas las noches. ¿Sí? Es que eso, como es tan obvio para... Es tan... todos los días. ¿Pero siempre le dedican media hora? Todos los días. Todos los días. Sí, porque es como es un ritual. O sea, es un modo de vida. ¿Y tiene una hora fija para hacerlo? Cuando llego por la noche, después de cenar, mi horita cae, siempre. Ajá. Siempre. Ahora hemos subido de media a una hora. No, una hora. Normalmente es una hora y algo. Ok. Y oye, ¿tu pareja eso cómo lo lleva? Creo ya esa pregunta ya me la hiciste pero ahora te lo vuelvo a preguntar, pues, por saber. Sí, igual. Jodido, sí, está igual. Jodido el tema. Ya. Sí, ¿y si queréis ver una película o algo? No, cancelo, o sea... Yo eso lo pongo cuando hay un hueco, ¿no? Cuando estoy viendo la tele, algo que no me... Sí, la típica serie esa. Yo me pongo CSI o me pongo tal, que no requiere una atención máxima, y yo lo pongo de fondo. Supongo que música he escuchado, ¿verdad? Siempre. Eres un gran amante de la música. De hecho, en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, tú muchas veces haces muchas contribuciones en la sección de música. Lo intento porque mi segunda, bueno, más quizá mi primera afición es la música. Luego va delante del Football Manager incluso. Fíjate. Ya te estoy poniendo diciendo algo serio. Bueno, ahora mismo Juanpa nos está hablando con una camiseta de los Lori Meyers. Sí. No, yo me gusta muchísimo la música y esta semana pues he escuchado bastantes cosillas. Pero mi principal objetivo que estoy ahora a nivel musical... Estoy realizando una lista para el Spotify, que está en el foro, que la he puesto, donde estoy tocando la música de los 60, del 60-65, desde los Beatles, a todo el movimiento mod, que es para mí solo el inicio de casi todo, a menos de la música que yo escucho ahora, rollo los Who o los inicios de los Who con los High Numbers, o sea, ciertos grupos que ya no están ahí porque son música... clásica dentro del rock o del rhythm and blues y tal, y por ahí estoy tirando. Estoy intentando hacer esa listica y que estará en el foro y es lo que Juanpa, estoy escuchando. ¿Cómo se llama el disco ese tan cojonudo, tan legendario de los Who? Ese típico que es referencia, el de Baba O'Reilly y todo sí, eso. Sí, pero, hostia, eso tenía que buscarlo. El de Behind Blue Eyes y eso. Pero no sé cómo se llama el disco ahora. Pero que además la portada sale de los cuatro por ahí, sí, como en una ruina. Sí. Pero y es eso, que los Who es un mundo de descubrir. Ajá. O sea, estamos hablando de un grupo que tiene... como los Beatles, o sea, equiparable en singles y en música increíble. O sea, estamos hablando del primer movimiento. ¿Y luego en plan novedad? en plan no me das. Estoy esperando que salga el nuevo de Arcade Fire, que sale, o creo que ha salido ya esta semana. Ajá. Que he escuchado el single y el bestial, o sea, como es Arcade Fire, o sea, salvo ciertas canciones. Pedro es súper fan de Arcade Fire. Arcade Fire es luego, el que nos ha montado el barrio, el que nos ha montado el foro, sí. Barrio, intentó darle una oportunidad. ¿Y dice Arcade que no, Fire? Parece ser que no le convencieron mucho. Pues Arcade Fire tiene un nivel muy alto. ¿Qué sonido hace esa gente? Pues estamos hablando de un pop rock, un guitarrero, lo que se lleva ahora un poquito, un sonido inglés. Con una guitarra bastante fuerte, unos ritmos, o sea, normalmente son ritmos muy pegadizos, uh-huh. Donde hay unos riffs de guitarra bastante marcados siempre, o sea, tipo, le damos tipo Kings of Leon, o sea, música un poquito más rockera, pero dentro del pop, más inglés y tal, no sé si son ingleses, Arcade Fire, uh-huh. Pero vamos, genial, y esperando para que vienen los Kings of Leon el día 1 de diciembre a uh-huh. Madrid. Va a ir a verlo. Y el 1 de noviembre salen las entradas. Si consigo que se venga gente, y es que es miércoles. Si consigo que venga gente, estoy ahí. A ver los Kings. Sí, es que miércoles es complicado. Ya. Pero vamos, escucho de todo. Totalmente. Okay. Siempre radio. Radio, fanático de la radio. ¿Qué radio escucha? Radio 3, exclusivamente. O sea, y además, exclusivamente, y me da igual la hora que sea. Siempre hay algo que saco. Me da igual que sea el programa de. De las 4 de la tarde, el pop más power pop español, sí. O me da igual que irme al rock más puro de los 60, de los 50, es que lo escucho todo, sin problema. Ok, ok. ¡Viva la música! ¡Viva la música! Pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para alcanzar esa cerveza. Ahí está. Os recordamos que estamos en directo desde la zona de combate, aquí en Puente Tocino, un pueblecito de Murcia, donde han organizado un mega evento. Sí. En el que se van a disputar 36 torneos, cada uno con una puntuación, sí, numérica asociada, para el ganador, los segundos puestos, terceros, exacto, puestos. Y quien más puntuación consiga al final de la jornada va a ser el campeón supremo, ¿no? Era campeón supremo, creo que era, ¿no? Supremo. Bueno, un despliegue de organización, sí, genial, fastuoso, pero no sé. Bueno, hay veces que hay que parar un segundo, sí, y buscar una cerveza. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar yo ahora mis 15 segundos de gloria, que han estado marcados principalmente por un juego. Esta semana, en concreto día 24, era el lanzamiento de un juego muy esperado. Para mí, vamos, una referencia dentro del género de survival horror, acción, aventura, con zombies de por medio. Siempre zombies. Dead Rising 2, una secuela muy continuista de la obra maestra de Capcom. Muy continuista porque es más de lo mismo. Más de lo mismo, pero mejor que nunca. Una cosa que a mí me gusta. Hemos tenido que esperar casi 4 años para tocar la secuela de este juego. Y básicamente nos está presentando a un personaje diferente al del juego original. En algún momento va a salir un juego descargable que va a costar en torno a 5 euros, que se llama Dead Rising Case West, en el que van a unir las dos historias de algún modo. Bueno, el protagonista de este juego se llama Chuck Green y es un experto en el tema de conducción de motocicleta. De hecho, el juego comienza en una especie de ciudad que rinde homenaje a Las Vegas, Fortune City. Gran homenaje. Fortune City. Claro. En el que, pues bueno, la plaga zombie está dominando y ha hundido varias ciudades de Estados Unidos. Pero ha habido un personaje, un productor televisivo, que ha decidido hacer como unos grandes eventos en pay-per-view, en el que una serie de motociclistas, gladiadores y eso, se enfrentan para ver quién mata más zombies en menos tiempo, y juego de locura. Bueno, pues a raíz de un pequeño incidente, después de uno de estos pay-per-views, se desata el caos. La infraestructura de contención de estos zombies cae y se lía parda. Se lía tan parda que se repite el esquema del anterior juego. Debido al gran caos que ha habido, hay que establecer una cuarentena, y una cuarentena que dice que hasta dentro de 3 días el ejército no puede venir a salvar a los supervivientes. Entonces tú tienes que sobrevivir esos 3 días. Tú eres un motorista, claro. Tú eres el motorista, lo que pasa es que no siempre tienes acceso a vehículos. La cosa es que este hombre perdió a su mujer. Perdió a su mujer y tiene una hija. Una hija que parece ser que fue mordida por un zombie. Sabemos lo que pasa. Sí, sabemos lo que pasa, pero resulta que en ese contexto existe una medicina que se llama Zombrex. Una medicina carísima que retrasa durante 24 horas el avance de la enfermedad, ¿no? De la sintomatología zombie, por decirlo de algún modo. Sí, la cosa es que eso marca gran parte de la dinámica del juego. Tú tienes 3 días hasta que venga el equipo de salvamento. Al mismo tiempo, cada 24 horas tienes que cuidar de tu hija, que permanece en un refugio, y tienes que suministrarle la medicina esta. Pero esta medicina tú no la tienes. Y como he dicho, es muy cara. Entonces vas a tener que ir encontrándola por los diferentes casinos, por los diferentes edificios y centros comerciales donde está. Lo que pasa es que no está a la vuelta de la esquina. Tienes que hacer misiones y eso. Tampoco es plan de profundizar mucho en el tema de la historia. Pero lógicamente hay una parte importante que es descubrir qué ha pasado y qué ha originado que cayese la infraestructura, ¿no? Al mismo tiempo, gran parte de la historia obviamente gira en torno a nuestro protagonista. No es simplemente que tienes que sobrevivir, sino han pasado una serie de cosas y tú tienes que ver el papel que juega tu personaje ahí. Y descubriendo, ¿no? Sí. Entonces, a lo largo de 7 casos, distribuidos en esos 3 días, en diferentes momentos cronológicos, tú tienes que ir cumpliéndolo o no. Si quieres ver, si quieres llegar al final, ¿no? A descubrir los hechos. Si no los cumples, tampoco pasa nada. O sea, la historia sigue progresando hasta que llega a un final. Un final que sea o la muerte, o los 3 días, o lo que sea, ¿no? Intercalado en esto, pues te van llegando mensajes de supervivientes, de gente que está a lo mejor en determinados sitios. Por ejemplo, existe el caso de una chica. De estas típicas de Cancán, no es Cancán, las vedettes estas típicas, que ha abusado del alcohol. Ha abusado del alcohol y entonces tú llegas al refugio donde ella está y te la encuentras vomitando. Y resulta que, claro, para llegar al refugio ese, tienes que ir sorteando avalanchas de zombies. Sí, y matando también. Pero lo que pasa es que hay tantísimos zombies en todos los edificios que lo que tienes que hacer básicamente es correr y evitarlos. Bueno, pues luego tienes que llevarla en brazos hasta el refugio, atravesando edificios y sorteando los miles de zombies. La cosa es que hay más de 50 supervivientes. Sí. Tienes que encontrarlos, en teoría. En la medida de lo posible, tú tienes que ir salvando todos los que puedas. ¿Y cómo matas? O sea, ¿qué sistemas hay de...? Pues básicamente puedes coger cualquier cosa que haya en el escenario y utilizarlo como un arma. O sea, es un escenario interactivo totalmente. Totalmente. Tú ves un banco, por ejemplo, y lo puedes coger y rompérselo en la cabeza a un zombie. Ves, por ejemplo, un paquete de CD en una tienda de música que haya y les puedes ir tirando los discos. Lo que pasa, claro, es que... No estamos hablando de un sistema de armas como hay en otros juegos. No son armas fijas. Tú tienes un pequeño... No es el típico bazooka, ni el típico lanzamisiles, ni el tal. Hay armas, pero hay armas de pues, escopeta, ametralladora, pero solo las encuentras en determinados momentos. Hay momentos en los que tú tienes que resistir con lo que tengas. Vale. Y puede ser que tengas a lo mejor una espada de juguete, porque te has metido en una tienda de juguete, sí. y yo qué sé, como si, puede ser que te encuentres incluso una bicicleta de juguete. En la que incluso en la con una bicicleta. Lo que pasa es que no te lo puedes cargar. Hay veces que simplemente son armas como ¿sabes? Cuando va a una piscina y están las típicas espadas esas de goma. Pues también te puedes defender con eso. Para aturdir un poquito y correr más rápido. El personaje tiene una barra de energía y como te he dicho tiene un inventario, ¿no? Esa barra de energía conforme le van pegando bocados, le van pegando toques los zombies o los humanos con los que se va encontrando, pues va bajando esa vida. tú de vez en cuando te vas encontrando comida en, pues por ejemplo, en los supermercados o en los bares, puedes encontrar bebidas alcohólicas o zumo o lo que sea, que van restituyendo la energía. La partida solo se puede grabar en determinados puntos conforme a, si por ejemplo supera un caso específico o si encuentra un cuarto de baño. Además, tiene un fail tremendo de traducción que dice: alíviate en el cuarto de baño para salvar la partida. Hostia. Claro, alíviate me suena a mí. ¿Y qué es lo que hace exactamente el muñeco? Yo no sé, no se ve. No se ve, ¿no? Ni quiero verlo. Vale. Luego, resulta que tú empiezas con un nivel. Un nivel que es nivel 1, obviamente. Y conforme vas rescatando supervivientes, matando zombies, avanzando en la aventura, vas subiendo, te van dando como unos puntos de experiencia. Entonces, conforme vas subiendo de nivel, vas ganando nuevos ataques, o a lo mejor ganas un puntito más en la barra de vida, o puedes llevar más objetos, y así hasta 50 niveles. Lo bueno, tú acabas la aventura una vez, y no, ni has visto todo, ni has rescatado a todos los supervivientes. A lo mejor no has descubierto la verdad detrás de la historia, sino que has ido a sobrevivir sin más. Pues puedes rejugarlo. Exacto. Y empiezas la aventura en el nivel que te quedaste. Luego, los logros del juego son muy variados, pero claro, hay algunos que solo puedes conseguir cuando tienes un personaje fuerte. Cierto nivel, claro. Claro, claro. Entonces, es un juego que da muchas horas de juego. Además, tiene un modo cooperativo online que yo no he podido probar. Un cooperativo online en el que, pues, lo han resuelto del modo más sencillo. Un personaje exactamente igual que el tuyo te acompaña en la aventura. Vale, tú puedes estar jugando con un amigo, pero es el mismo personaje en realidad. Sí. Lo han resuelto así. Sí. Lo han duplicado prácticamente. Sí, pero bueno. Y luego también han añadido un modo online que tampoco he podido probar, que es imita, o sea, el pay-per-view ese que he dicho al principio de matar muchos zombies, montar la motocicleta y tal, lo puedes jugar con más jugadores, hasta 4 jugadores. O sea, que se le puede... Pues hay variantes, ¿no? Sí. Es un juego... Yo siempre soy muy rata en confesiones de un jugador. Y siempre digo, este es un juego que te puede esperar, este es un juego que tal... Sinceramente, este es un juego que merece la pena comprarse. Sí. Si te gustan los zombies, ya he dicho que es continuista. Es más de lo mismo. La historia, el personaje quizás no es tan carismático como el del juego anterior. Pero tecnológicamente... Pues es superior al otro, evidentemente, está porque han pasado 4 años. Marcelo, el juego tiene calidad. Sí, sí, sí, sí, gráficamente es muy bueno. Bien. El mapeado es bastante más extenso que el del primer juego, que era bastante extenso. Incluso tiene zonas que recuerdan al primer juego. Es un juego, a ver, yo hablo con mucha pasión de Dead Rising porque es que el primero me gustó muchísimo. Yo me compré la Xbox pensando en ese juego. Sabemos tu pasión por los zombies. Y siempre he dicho... en este programa que para mí ese era un juego, era un sueño hecho realidad, y esto es más de lo mismo y con buena calidad, modo online. Entonces yo lo veo clarísimo, recomendable, ¿verdad? Yo lo veo muy recomendable, a pesar de que pues no es ninguna revolución. Sí, sí. Pero vamos, que hay juegos que no tienen por qué ser revolución, simplemente tienen que ser continuar lo que ya era bueno y darle una sí, vuelta sí. de tuerca. Lo que pasa es que tiene tanta hora y ofrece tantas opciones que al final pues oye, si sabes que te gusta, vamos. Pero lo recomiendas también para alguien que no sea tan fan de los zombies o quien esa temática no sea especialmente atrayente. Tiene un esquema jugable extraño. Porque eso de tener que grabar la partida en ciertos lugares muy específicos, oh, y que si te matan porque no has grabado, pero tienes eso, que repetir desde la última vez que cagaste o measte. Nos enfrentamos... Yo he jugado muchísimos juegos que era ese sistema de sí, de sí, lo único es que... Y te pone muy nervioso. O sea, a mí me pasaba, yo me ponía histérico cuando me estaban matando y no podía te digo grabar. Una cosa, eso nunca va a cambiar. Hagan en la consola que sea, esto es un sello distintivo de la saga. Que tú sabes que no puedes grabar en cualquier momento, que esto es así. Pero es una forma de jugar, es una forma de enfrentarte a un juego realmente. Te ayuda un poco a reforzar la tensión que se supone que está rodeado de un montón de zombies y que si te despistas un momento, la caga. Porque sabes que el tema de guardar siempre que tú quieras te facilita mucho. ¡Hombre! Muchísimo. Entonces esto es lo que te digo, estás hablando de un juego que se le da un plus de tensión un plus de, eso está hablando de tensión personal, sí, un elemento, en el juego, un elemento narrativo, ¿no? para porque realmente, claro, se va una con, cosa va que con está planteada de un modo pues, implícito, claro, va con la pero, temática realmente, sí, sí, o sea, sí. Si fuese otro tipo de juego a lo mejor no hubiesen elegido esa forma de grabado y de tal, claro, como además luego lo hacen de justo en un entorno tan vacío, tan poco pues no sé, destacable, como en un cuarto de baño. Pues ellos lo hacen así, claro, eso ha sido criticado, pero sinceramente creo que viene a reforzar pues lo que hemos dicho. Algo de segundo lugar de seguridad. Sí. Cuando estoy cagando, no me molesta ningún. No me molesta a nadie. Exacto. Bueno, yo, bueno, me ha gustado mucho. Tengo que seguir jugándolo. De momento, de los tres días, voy por la mitad de, voy por la noche del primer día. O sea que te queda un par. Sí, me queda bastante y luego rejugarlo un montón. Estoy súper contento. Muy recomendable, entonces. Sí. Luego he jugado a un juego que no sé si he comentado alguna vez. Un título descargable de PlayStation Network que ya ha salido en un montón de consolas. En la Play 1, en la Play 2. Que es Wipeout. Wipeout HD. Obra maestra, maravillosa. Un juego de conducción de naves espaciales. Gráficos en alta definición, 1080p, espectaculares, sí. Carrera... Realmente es espectacular, ¿eh? Realmente, si tiene un buen equipo, una buena tele, merece la pena. Carrera en alta velocidad, música tecno, que no es la del juego original, pero buen que sonido, cumple la función. Muy buen sonido. Un juego para introducirte en él. Pues lo he jugado online. Precisamente con oyentes de Confesiones de un Jugador. Lo jugué el otro día con Pirriman, con Arzan y con Eflink. Y me lo pasé de puta madre. Hicimos un torneo de 12 rondas en 12 circuitos distintos. En algunos que eran el circuito normal, otros invertidos. Sí. Y yo qué sé, me lo pasé genial. Lo único es que no descubrimos... Parece ser que había que darle al botón R3 para poder hablar con el headset, sí. Bluetooth. Y no nos escuchábamos. Entonces no podía decirle owned cada vez que lo adelantaba. Sí. Sí, sí. Es que eso, poder hablar con la gente que estás compitiendo es un puntazo. Eso es maravilloso. Arzan y Eflink, luego yo me fui a preparar la cena y ellos se quedaron probándolo y investigaron que se podía hacer así. Quiero decir además, precisamente tratando el tema del online, que hemos creado en el foro una nueva sección que se llama No Sin Mi Sparring, que es para hacer quedada online. Para hacer quedada online en cada juego. Yo, por ejemplo... también ya hago el cambio porque bueno, Wipeout pues simplemente jugué ese rato online y me lo pasé muy bien. Luego jugué a Peggle y Peggle, pues aquí lo he comentado como mil veces, está de oferta hasta el miércoles a 4 euros en PlayStation Network. Buen precio. Sí, gran precio, un juego que lo he jugado en Nintendo DS, en Xbox 360. Y nos lo compramos entre varios, con nuestra cuenta compartida de la Mini Bandy. Y tiene tres trofeos online que no me he podido sacar porque no hay ni Dios en el online. Pues, por ejemplo, yo pongo mi post de Peggle, ¿quién se lo saca conmigo? Y puedes hacer ahí tus sesiones online. Como ya he hablado mucho de Peggle, simplemente voy a decir que me lo estoy rejugando una vez más. Porque, en serio, parezco un crío pequeño de estos que se juegan los juegos varias veces. Sí. Y, bueno, y no sé, me gusta ese juego. Es una tontería, pero me encanta. También, esta semana, de forma exclusiva para los usuarios de PlayStation Plus, que, a ver, PlayStation Plus, para quien no lo sepa, es como un servicio de suscripción, que tú pagas 50 euros y durante un año, cada mes, te ofrecen contenido exclusivo. Que no podrías tener de hay algunos que no podrías tener de otra manera, pero la mayoría son cosas que te ofrecen de forma gratuita. Uh-huh. Es como te plantean un menú, sí, cada mes. Por ejemplo, este mes era un juego gratuito de PlayStation 3, uh-huh, dos juegos que se llaman Minis, que puedes jugarlo o en PSP o en Play 3, y un juego de la PlayStation 1 que puedes jugar en PSP o en Play 3. Uh-huh. También contenidos adicionales de juegos... algunas imágenes de fondo chorradas, ¿no? ¿Y esos juegos son completos? O sea, el juego son juegos completos, completo, ¿no? Son juegos completos. Lo que pasa es que es como una especie de alquiler. Porque vale. Ciertas horas de juego, no, es el juego completo. Lo que pasa es que tú tienes una suscripción, como he dicho. Sí. Son 50 euros al año. Sí. Todo lo que te baje lo puedes seguir usando. Sí. Sin problema. Incluso en cuenta compartida. También. Si varios colegas de su casa se lo pueden bajar. Y si cancela la suscripción. Si cancela la suscripción, ya no tiene acceso. De acuerdo. Es como un alquiler, pero. Sí, pero vamos, está bien. O sea, pero estamos hablando de que te juntas con 12 juegos de PlayStation, claro, como mínimo al año. Al año. Con 24 mini. Uh-huh. Con 12 juegos de PlayStation 1. ¿Y son juegos que merecen la pena? ¿Realmente? En realidad están combinando. Están poniendo muchos juegos que se han vendido poco, que ya tienen mucho tiempo. Pero siempre hay algo. Yo he aprovechado que los de septiembre y los de octubre no tenían nada. Entonces me compensa. Además, luego te regalaban un juego que también está en disco, que se llama Ratchet y Clank en busca del tesoro. Además, pues, juego completo de 4 gigas, de puta madre, son 3-4 horas de aventura. Y también iba incluido en la suscripción. Okay. Yo estoy contento con el servicio. La cosa es que además te dan acceso a cosas exclusivas. A lo mejor una semana antes que el resto del mundo, tú tienes acceso a esto. Sí. Por ejemplo, han dicho Assassin's Creed Brotherhood, que va a ser el nuevo juego que sale, creo, en noviembre, va a tener una beta multiplayer online. Desde ese servicio. Y no, va a ser abierta a todo el mundo, pero te la cuelgan una semana antes. Exacto. Claro, pues bueno. Pues, no, bueno. Pues un está, plus más. Claro. Claro, tú pagas y tienes acceso a más cosas, ¿no? Pues esta semana han puesto la demo de Castlevania, Lord of Shadows. Oh, gran saga, que recuerdo, por Dios, Castlevania. Pues, lo que pasa es que la han cambiado un poco. Sí, no es el mismo sí, sistema. Bueno, este es un juego que es especial. Es que es especial. Es una saga legendaria. Oh, totalmente, totalmente. Y maravillosa, que ha dado pie a grandes títulos. Pero ha sido una saga 2D. Sí. Y ahora firma el paso a las 3D. Pero no hubo ya antes en Nintendo 64 salió un Castlevania 64. Exacto, digo, yo tengo recuerdo de verlo en alguna plataforma. Y fue un poco fallido. Muy criticado. Y enseguida hubo una vuelta Al 2D. A las 2D de nuevo. ¿Y este que van a sacar? ¿Se sabe? Este va a ser en 3D. Lo que pasa es que la jugabilidad, Lana, en vez de ser de Castlevania... Sí. Es una jugabilidad tipo God of War. God of War pues ha fijado ahí una norma de estándar, pues el típico guerrero que va con la espada en escenario en tres dimensiones. Dando a todo lo que... Sí, efectivamente. Hombre, esa es una fórmula que se sabe que funciona. Decía que esto... Este juego me plantea debate y estoy deseando ver la versión completa. Para mí la demo, el planteamiento es incorrecto. Es incorrecto porque han puesto unos trozos que no termino de ver. Como para demo, ¿no? Claro. Como para... Pues tú en una demo quieres enseñar lo mejor. Sin duda. Y hay cosas que están alucinantes. A ver, el juego pasa una cosa, es que está hecho en España. Claro, para Konami, desarrollado para Konami, pero Mercury Steam lo desarrolla. Y explica un poco esa... Pues pasa una cosa, Pues cada vez que, cada vez que un producto nacional o una compañía española desarrolla para el extranjero, para ser distribuido internacionalmente, hombre, los medios también tienen que contenerse. No sé, no lo mira igual. Ya no lo va a mirar igual porque no hay un... A ver, siempre ha habido históricamente una gran industria del videojuego en España. Pero ahora mismo no la hay. Es muy caro. Sí, no, hay opciones para PC, hay opciones para iPhone. Pero verdaderamente para consola ha habido cositas muy contadas. Yo creo que habrá más ideas que medios, quizás. ¿No? Claro, eso es lo que pasa. Y precisamente este estudio que desarrollaron el juego Jericho... Sí. Le han ofrecido la posibilidad, le ofrecieron la posibilidad de desarrollar esta gran saga. Que es a nivel internacional, totalmente. Estamos hablando de apuesta grande. Sí, ha sido una gran apuesta. Y yo, a ver, lo que me encuentro un diseño muy chulo, una puesta en escena espectacular. Eso me parece totalmente irreprochable. No sé si al nivel de un God of War 3, porque eso es altísimo nivel, pero una puesta de escena alucinante. Me gustó mucho. Además, empieza el protagonista en una tormenta, en una villa, donde hay un ataque de un hombre lobo. Luego hay una escena en la que monta a caballo y tal. Y está todo muy bien resuelto, gráficamente y de diseño me parece cojonudo. Pero los trocitos que han puesto son unas escenas de lucha muy vulgares. Muy vulgares, en las que encima no se remite en ningún momento a ningún elemento distintivo de la saga Castlevania. Sí. No hay látigos, ni hay... Sale el látigo. Ah, el protagonista lleva un látigo. Claro. Pero es lo único. Y había más referencias. Sí. Luego, además, lo que es la lucha, pues... ¿Qué tipo de lucha es? Pues un machacar un botones... War, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de vez en cuando pues salen enemigos como más importantes, ¿no? De hecho, te enfrentas pues luego a un hombre lobo gigantesco. Y ese hombre lobo, pues cuando le has zurrado un rato, la barra de energía está ya floja, sale un quick time event, en el que sale como una pequeña escena, una peliculilla, en la que el hombre lobo se sube a una zona y a los pies del protagonista hay como un gran poste de madera. Entonces ahí te dice, en el momento indicado tienes que darle a este botón. Entonces tú lo que haces es que ensartas al hombre lobo en eso. Sí. Si falla la primera, tienes que otra vez vencerle. Entero. Bajarle la barra de vida. Y sale la misma escena exactamente igual que la has visto. Entonces pasa una cosa. Si el juego es normal, no pasa nada, pues bueno, pues se sube otra vez el lobo. El problema es que el enfoque es tan cinematográfico que la primera vez que lo ves, dice, hostia, qué chulo, cómo se sube aquí el hombre lobo. Pero es que la segunda vez es exactamente igual. Yeah. Y desde el punto de vista del espectador es como, mierda, estoy viendo lo mismo dos veces, esto queda cutre. Sí. Queda Entiendo cutre. Lo que quieres decir. Pierde ese realismo. Yo hubiese preferido, sinceramente, que la segunda vez fuese un poco diferente y si ya fallas porque eres muy malo, que directamente o que directamente no se suba ahí, porque tú lo tienes que matar así, o que haga un salto rápido y yo no me estás poniendo otra vez la toma cinematográfica. Le quita, yo creo que eso es quitar realismo porque claro. No es una secuencia lógica, otra vez exactamente lo mismo. Claro, entonces al menos preferiría que se fuese mitigando, sí. O al menos que no me ponga el enfoque ese. Me quitó un poco de emoción con el juego, pero te digo que por otro lado también estoy deseando verlo completo. Para ver qué tal. Te he dicho que hay una escena en la que el protagonista está montado en un caballo y va enfrentándote a otros bichos y tal. Bueno, pues una escena espectacular, pero lo que es el control tampoco me convenció sobremanera. Introducen una dinámica también de God of War, que es que conforme vas ganando, matando enemigos, te dan como una serie de puntos. Y luego con esos puntos puedes comprar ataques nuevos. Sí. Es que más típico... Eso lo de siempre, claro. Sí. Hombre, pues no sé. Estoy deseando ver el juego completo. Habrá que esperar. No he encontrado, aparte de la estética y del látigo y tal, elementos que remitan mucho a la saga Castlevania. Claro, y cuando nos metemos en algo tan mítico... O sea, cuando uno coge ese nombre, tiene que saber pues lo que hay. Pero por eso digo, o sea, no se puede valorar. A mí la demo no me ha gustado. Pero reconozco que visualmente me encantó. Habrá que esperar a tener el juego completo. Lo que pasa es que tampoco vamos a ser unos peloteros como el resto de la prensa que dicen, sí, es español. Pues bueno, pues es español, tiene un diseño de puta madre, pero la jugabilidad a mí no me convence mucho. ¿Le vas a dar una oportunidad? Sí, estoy más que dispuesto y estaré Perfecto. Encantado de jugar este juego. Así que vamos a ver, creo que sale en noviembre. Y bueno, de algún modo algo me dice que va a estar unido a acontecimientos futuros de confesiones de un jugador. Es posible. Así que ya iremos viendo. Finalmente he tocado poquito el iPod, pero me he comprado el juguetito ese de PlayStation que parece un consolador. ¿Cómo se llama? El PlayStation Move. ¿Tipo Wii? Sí. Pero en Play. Sí. Estaba tardando ya en sacar algo así. Ahora mismo todo el mundo se va a apuntar. Algunos dicen que de forma va a ser una cosa que va a durar poco tiempo. Porque tiene que salir. Otros dicen que el futuro va a salir Kinect. Claro. No, el de reconocimiento. Sí, lo de Xbox, el Kinect. Claro. Que se llama así. Bueno. A ver, yo ya tenía la cámara de PlayStation Eye. Sí. Que es necesaria para poder utilizarlo. Así que me compré solo el cacharrito. Lo que es el kit completo del mando, más cámara, más un disco con demo, cuesta... 39 con... No, cuesta 50 y algo. Pero lo anuncian con 39 y pico. 39 y pico si ya tienes la cámara. Ah, de acuerdo. Luego los juegos están en torno a 40. Son unos precios que bueno. ¿Pero has visto demos? Sí, sí, sí, sí. No me he comprado casi nada. O sea, en disco físico no me puedo comprar nada. Pues yo no sé si tú sabes el rollo este. Pero hice una promesa que intento cumplir. El día que España jugó con Alemania, dije, si España gana este partido y pasamos a la final, no me puedo comprar ningún juego en disco físico hasta... ¿Un año, no? No, seis meses. Ah, hostia. Así que el 7 de enero seré libre para comprar lo que quiera. Y harás ahí... Pero por eso hablo tanto de descargables. Claro. Justo, es que además, brillante idea la mía, que es que a los pocos días empezamos confesiones de un jugador. Hostia, ¿y no tienes referencias de juegos físicos? Sí, pueden llegar a mis manos juegos. ¿Se te pueden dejar? ¿Puedes alquilar? Claro, claro, claro. Ah. Todo eso, sí. Pero bueno... Bueno, resumen del pues, Move este del Play. El aparato, cuando vas a empezar a usar un juego, tienes que calibrarlo. Sí. Tienes que poner la tele o la cámara encima o debajo de la pantalla. Tú pulsas el gatillito debajo, entonces va detectando pues el movimiento y todo. Bueno, la cosa es que adopta la esfera del mando, adopta un color que luego lo utiliza la cámara para detectar el movimiento. No utiliza la barra esa de la Wii. Aquí está resuelto con la cámara. Sí. Bueno, lo positivo de eso, quien no tenga la cámara, es que ya luego le sirve para, por ejemplo, cuando estás jugando al SingStar, que te grabe vídeos y movida. Hay también juegos descargables que utilizan la cámara. Claro. Bueno, funciona mejor que una Wii. Es más preciso. ¿Verdad? Muchísimo más preciso que una Wii. Y se te ve a ti, o sea, en la... Hay juegos que lo utilizan, porque además lo positivo es eso. Luego hay un juego de estos de fiesta, de estos estilo Wii. Sí, que marca en la pantalla, se ve el destello, como salen los anuncios. Sí. ¿Cómo se llama? Es que depende del juego. Una línea que tú trazas con el mando. Es que depende totalmente del juego. Por ejemplo, yo puedo decir, en plan rápido, porque ya probaré más. Sí. Tres juegos que he probado. Uno se llama Start the Party. Start the Party, el típico juego de minijuego de chorraditas pequeñas. Lo probé con María José. Y te ofrece la demo, pues, la posibilidad de jugar a dos minijuegos. Uno consiste en que tú te ves en la pantalla y van apareciendo moscas. Y tú, pues ves que en vez de tener el mando en la mano, tienes como un matamosca. ¿Sales tú en la sí, tele? Sí, pero con el matamosca. Sí, sí, sí, sí. Entonces tú tienes que ir sacudiéndole a las diferentes moscas que aparecen. El otro minijuego que tiene, en vez de el matamoscas, tienes como un pincel. Entonces te ponen como silueta que tú tienes que ir definiendo. Qué bien. Y luego tienes que ir coloreando. Y realmente funciona, es preciso. Funciona, ¿no? Eso funciona perfectamente. O sea, no estamos hablando de retardo en la imagen, ni estamos hablando de imprecisión. En algunos juegos mal programados o lo que sea, puede estar. Pero en este en concreto, está bien, ¿no? Está perfecto. A mí me convenció. Sí, sí, sí. Lo positivo, que al tener la cámara y... Mira, el señor Rosa nos está llamando al teléfono en este momento, precisamente. Lo que pasa es que no se lo vamos a coger. Bueno, al tener la cámara, lo bueno es que juegas con varios. Cada uno tiene su foto, ¿no? Sí. Como en SingStar, ¿no? Mola bastante. También probamos un juego que se llama The Shoot. The Shoot es como el rodaje, ¿no? Es un shooter sobre raíles. Sí. En el que el mando hace de pistola. Tiene el gatillo de abajo en la parte inferior del mando. Y tú vas apuntando a la pantalla y disparando. Se supone que tú estás grabando una película. Y hay como diferentes escenas y distintos escenarios, ¿no? Pues uno es futurista, uno es del oeste. Y así, ¿no? Lo que es el disparo y la precisión funciona de puta madre. Supongo que es un juego corto. Claro. Pero no es una demo o es un juego. Eso es una demo. Pero yo intuyo que el juego es corto. Porque, claro, son 5 niveles. Son 5 escenarios. Para un ratillo, para unas horas. Para un ratillo, pero no está mal. No me disgustó en absoluto. Y me hizo pensar que, por ejemplo, a mí me saca una versión descargable de un House of the Dead con zombies en alta definición a 10 euros. Y es posible. Y digo, hostia, pues me lo compro encantado. Aquí, sí. 40, no lo sé. Si algún día lo veo barato, no descarto pillármelo, porque me pareció muy divertido y los juegos de disparos me gustan. He probado alguno en la Wii, hace poco el House of the Dead, y este da más gusto manejarlo. Sí, lo importante yo creo que de estos juegos es que funcione, o sea, el claro, sistema. La sensación de estar disparando, de apuntar a la pantalla, subir, bajar. Aquí no tiene, como te pasa a veces en la Wii, momentos que dice, esto no lo detecta. Claro, esto aquí, own it. Que es clave, o sea, este tipo de. Plataforma. Porque este mata la sensación. Claro. Y ya por último, uno de los juegos junto con Dead Rising, para mí de la semana, que cuesta 5 euros, descargable, compatible con PlayStation Move, y basado en una franquicia que ha vendido una bestialidad en teléfonos móviles y en iPhone, es Flight Control. Un juego en el que tú tienes un mapa. Un mapa en el que tienes como, o sea, un aeropuerto, en el que pueden aterrizar aviones chiquititos, aviones Jumbo, más grandes comerciales, sí, rollo Jumbo, y luego también helicópteros. Entonces, cada uno de esos aviones tiene un color que está asociado y que se ve en cada uno de los espacios de aterrizaje, ¿no? Y la cosa es que aparecen por un lado de la pantalla, por uno de los extremos, y van con un ritmo fijo. Pues van en una dirección, ¿no? Sí. Y tú tienes que ir pinchando sobre ellos y arrastrando, trazando una ruta de vuelo hasta el espacio de aterrizaje. ¿Qué pasa? Que progresivamente van apareciendo más. Van aumentando el nivel. Y van apareciendo más, y van apareciendo más. Entonces hay veces que se chocan, ¿no? La partida se acaba cuando se chocan. Y el objetivo es conseguir que aterricen tantos aviones como sea posible. Okay. Trofeos divertidos, en plan, tienes que tener a 20 aviones en el aire a la vez, sin que se choquen. O tienes que tener... No puede hacer que aterrice ningún avión en los próximos 3 minutos. ¿Se ve... esa trazada se ve? Sí, sí. Si no sería imposible. Sí, sí, claro, claro. Y tú puedes ir viendo, madre mía, estos dos se van a chocar, tengo que cambiarlo, pero tengo que cambiar antes estas dos rutas de vuelo. O sea, adición... Sí, y lo bueno es que tiene varios mapeados. Tiene un escenario que es Japón, por ejemplo, de noche. Entonces ves luego cómo progresivamente, bueno, progresivamente en cuestión de 4 segundos se hace de noche. Luego tienes mapeados más amplios, luego otros más cortos, otros a lo mejor en los que hay como 3 o 4 espacios de aterrizaje en los que pueden llegar a juntarse ahí, pues eso, casi 20 aviones y te puedes volver loco. Y me ha gustado porque funciona, o sea, es un juego que funciona muy bien en iPhone, ya digo, un bestseller. Y yo qué sé, pero le he dedicado bastante tiempo. Entretenido. Pero es un juego de estos que dice, pues no es lo típico que tú le enseñas a tu padre, a tu madre o a unos amigos que dicen, mira el PlayStation Move, esto que se parece a la Wii. Sí. Pues tú se lo pones y no impresiona a nadie. Claro. Pero tienen. Pero para jugar tú, divertido. A decir, me voy a pasar un rato bueno jugando. Juegos solitarios, de tu ratito de desconexión y de entretenimiento y arreglado. Pasa una cosa, y eso es positivo. Si tú tienes otro mando, PlayStation Move, o un DualShock sin más, un mando sin más, tú puedes también jugar con más gente. Y cada uno, y hacer la misma pantalla sin competición ni nada. Pero entre varios, trazando las diferentes rutas. En plan, Juanpa, encárgate tú de los aviones de abajo, yo de los de arriba, que no se choquen, pim, pam. Muy bien. Me ha encantado y lo recomiendo un montón a cualquiera que tenga el PlayStation Move. 5 euros has dicho, ¿verdad? 5 euros. Perfecto. Buen precio. Y poco más que decir. De música he escuchado poca cosa. He seguido escuchando un poquito el Brandon Flowers, el Flamingo. Sí. Majete, más de lo mismo, aunque... Es el cantante de los... El cantante de los Killers. Que ha sacado un disco en solitario, se llama Flamingo. Sí, sí, sí. Flamingo. Y va, si uno ha escuchado, lo que he escuchado es más de lo mismo. Estamos hablando un poquito de sonido Killers por la voz y por tal, pero un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, no tan Killers. Pero tú escuchas el tema de apertura, el Welcome to Fabulous Las Vegas, y dices, madre mía, estoy en casa. Claro, sabes lo que es. Pues es como la sensación de Dead Rising. Más de lo mismo, pero oye, me mola. Exacto, continuamos con lo mismo, pero ya mola. Está, si me gusta esto... A ver, hay veces que no tiene ganas de cambiar. Hombre, por supuesto, dice, más vale malo conocido o bueno conocido que... Y nada, de beber, pues... Café y cerveza. Como debe ser. Café y cerveza. Esto es vida. una pequeña pausa y vamos a ver quiénes han sido nuestros ganadores de Spider-Man justo antes de que llegue Pedro José, que tiene que estar al caer. Bueno, es la hora de ver las intervenciones de nuestros participantes en el concurso de Spider-Man. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar el MP3 que nos ha mandado Laura Nicolás. Vamos a escuchar también la intervención de Thorn. ¿Cómo? Thorn. Soy lo peor. Parezco Pedro aquí. No, Pedro lo haría mejor que tú. También vamos a escuchar la de Pirriman, ¿vale? También participa el Litos. Y María José se va a encargar de leernos la intervención de Kid 1687 y la de Linan Rod. Bueno, cuando quieras, María José. Muy bien, empezamos por Kid 1687. Kid 1687, que ha escrito el último juego que me he pasado. Tanta pasión debe ser tenida en cuenta. Historia increíble, totalmente fiel a los Spider-Man de los cómics, e incluso me atrevo a añadir que el universo que más me ha encantado ha sido el de Noir, ¿no? Bien, dada su ambientación al estilo Sin City, aunque decir que los otros universos no se quedan atrás. Y qué decir del genial doblaje en inglés con los actores de las series y, cómo no, el genial Stan Lee haciendo de narrador de la historia. Gracias Activision por darnos un gran juego de Spider-Man como Dios manda. Simplemente compra obligada a los 60 euros mejor invertidos en mucho tiempo. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos ha escrito Linan Rod. Sí, ya sé que pedisteis cuñas, pero como dijisteis que podía enviaros un email, ya que yo no sabía grabar, bueno, después de que me dieseis la idea del móvil, voy a ver si esta tarde os lo grabo en móvil y apañado. Pues efectivamente en el móvil no está grabado, así que vamos a escuchar la solución, lo que nos ha escrito. Pues lo dicho, el Spider-Man que más disfruté fue el de Dreamcast. Sí, gráficos malos, sonidos chungos, animaciones cutres, pero me volvía loco hacer de trepamuros. Además, la oportunidad de poder conseguir trajes para Spider-Man, portadas de cómics y demás era un aliciente genial. Eso sí, los escenarios eran lo peor. Para hacer menos trabajo, habían puesto una niebla verde por el suelo que solo dejaba ver los rascacielos y no veías las calles ni nada. Lo justificaron diciendo que era el gas del duende que había esparcido por la ciudad, pero ¡puf! Menudo bodrio. ¡Uy! Pues eso, que hoy día, incluso en su época, sería un juego mediocre, por no decir pésimo. Pero fue el primero en que me sentí verdaderamente el asombroso Spider-Man, y eso me llegó al alma. Por cierto, he jugado los de Game Boy, los de PC de los 90, los de Dreamcast, la Play 2, etc. Pero ya no me han convencido tanto. ¿Para cuándo un juego de Spider-Man tan digno como el genial Batman Arkham Asylum? Un saludo, Dani G. Postdata 1. Por cierto, en el foro de Game Over soy Linan Rod. ¿En el foro de Game Over? Pero, ¿pero qué coño es esto? ¿Y en el foro de confesiones de un jugador quién coño eres? Postdata 2. Dios, que me toque el dibujo de Salva. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Bueno, vamos a escuchar ahora los tres MP3 que nos han enviado y después revelaremos el ganador del concurso. Spider-Man does whatever a spider can, spins a web. Any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Hola confesores, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo quería comentaros mis historias con Spider-Man. En primer lugar, decir que es uno de los héroes que yo siempre he seguido en cómic hasta hace unos años, en que ya me comenzó a rayar. Pero bueno, en cuanto a videojuegos, que era de lo que iba el tema, podría deciros que yo empecé. El primer juego de Spider-Man fue aquel de Activision que puso por ahí en el foro Ravenflow. Aquel estuve jugando yo en una Atari, aquel mítico juego de escalar por aquella pared, aquel edificio, pues yo estuve jugando ese juego de chiquitillo. Pero los que más me han impactado, como muchos yo creo, Spider-Man 2 para PlayStation 2, aquello era realmente jugar con Spider-Man real, pasear por Nueva York, aquello era una pasada. Y bueno, comentar que para mí el mejor Spider-Man de siempre, el mejor Spider-Man interactivo, no es de un juego propio, sino que es del Marvel vs. Capcom 2. Aquellos equipazos que me hacía yo con Spider-Man, con Cable y con Ryu, que repartíamos estopa al más pintado. Comentaros que hace relativamente poco conseguí mi último juego de Spider-Man. Fue yendo al cine, casualmente. Fuimos al cine a ver una magna película. Obsérvese la ironía, como el equipo A. Y al entrar vimos que te daban un juego si cogías palomitas y no sé qué historias. Total, que como íbamos unos cuantos, cogimos palomitas y me daban a elegir entre varios juegos. Y acabé cogiéndome un Web of Shadows, o sea, Spider-Man Web of Shadows para Xbox. Decir que ni lo he abierto aún porque me da miedito. Nada más que la portada ya da miedo. Pero como soy fan de Spider-Man, pues bien, me lo cogí. Y si algún día lo pruebo, seréis los primeros en saber qué me parece. Bueno, chicos, os dejo. Spider-Man, Spider-Man. Na, na, na, na, na, na. Bueno, yo voy a hablar del juego Ultimate Spider-Man. Tengo que decir que está lleno de mucha acción. Está fenomenal realizado. Juego con él, con mi sobrino. Juego a este juego. Nos gusta mucho a los dos. Tiene gráficos muy buenos. Me divierto mucho jugando con él. Y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo. No es necesario, bueno, aunque también lo tenemos, el anterior, el Spider-Man 2, pero bueno, este es más, la verdad es que es más divertido, está mejor realizado, está muy, muy conseguido, la verdad es que ha mejorado, aunque el anterior era muy bueno, pero este ha mejorado bastante. Así que nada, que a jugar a Ultimate Spider-Man. Muy buenas, confesores. Mi juego de Spider-Man favorito es aquel que publicó Sega hace ya casi 20 años para los arcades. La elección es más bien nostálgica, ya que el título de por sí era más bien del montón. Un vintenal convencional tipo tú, y en este caso hasta tres amigos más, contra el barrio, controlando hasta cuatro héroes, el propio Spider-Man, Ojo de Halcón, Namor y la Gata Negra, los cuales se enfrentarían a las huestes del Doctor Muerte, esbirros que podrían definirse fácilmente como la delegación masilla en el Día del Orgullo Gay. Nos encontrábamos ante un juego que ni destacaba por su gráfico, jugabilidad, o en cualquier otro apartado aparte de reunir a tres héroes de segunda fila y ofrecer un elenco de villanos clásicos del trepamuro, más que interesante, el Duende Verde, Kingpin, Venom, Escorpión, el Hombre de la Arena y unos cuantos más que pondrían las cosas difíciles a la cuadrilla justiciera para detener los nefastos planes del Doctor Muerte. Un juego dedicado enteramente, o bien para los fans, o los que gustan de los videojuegos multijugador, o simplemente querían repartir esto de forma gratuita. Y si pongo así al juego que más me gusta, Spider-Man, imagínate cómo pondría el... Bueno, pues ya conocemos el ganador. Para aquellos que queráis ver el sorteo en directo, os remitimos a nuestro foro, al post que hemos creado sobre el concurso de Spider-Man, en el que hemos grabado un vídeo en directo de cómo se hacía todo el sorteo. Maríajo, ¿quién ha ganado? El ganador es el Litos. Bueno, pues el Litos, con su intervención en el programa especial de Spider-Man, en el número 9, se ha ganado un dibujo original de Salva Spin. Se ha ganado un cómic de Spider-Man y se ha ganado una camiseta que nos ha ofrecido Activision. Y bueno, pues que la disfrutes, enhorabuena. Y nada, espero que todos participéis en el próximo concurso. Yo voy a probar aquí en antena una maravilla que nos ha traído Juan Paul. ¿Qué nos has traído, por favor? A ver, estamos hablando de las dos. Una, hablamos de cerveza, como no. Y estoy hablando de las dos marcas grandes de cervezas en Portugal, perdón, que son la Superbock y la Sagres. En este caso es una Sagres Bohemia, Reserva 1835, una de Abadía. Está muy Está buena. realmente espectacular, un color marrón intenso, marrón madera, madera oscuro, con unos. La verdad es que huele muy afrutada. Y sabe, pero en cambio sabe, huele más fuerte que ¿Sabes? sabe. Suave. Sí, sabe bastante suave para ser una de Abadía. No sabe, no tiene ese amargor del lúpulo. O sea, es una cerveza muy suave para poder beber en cualquier momento. O sea, no requiere, no es demasiado fuerte. O sea, se puede beber en cualquier momento. Muy recomendable, me ha gustado mucho. Bueno, y aquí tenemos ahora después la otra. Y Ahora luego, después veremos qué tal, a ver. venga, y la otra, que tengo muchas esperanzas en esta cerveza. Es de Superbock, una abadía de Superbock, pero es la Rubí. O sea, existen. Esta es Rubí, que es una cerveza para comer con carnes, exclusivamente. Sabor intenso, seguro que sabe bastante más fuerte que las Sagres. Y estaba esta, que es la Rubí, que era de carnes, y luego era otra que había para pescados. Cerveza exclusiva para pescados. O Increíble. sea, Bueno, en este programa se aprende de todo. bien, bien. Oye, estoy viendo que tenemos ya preparado aquí al señor Pedro Jesús Gil, así que si os parece, vamos a proceder con la entrevista. A ver si os mola. Bueno, continuamos en la zona de combate desde la nave de Puente Tocinos con Pedro Jesús Gil. Muy buenas, Pedro Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, bien, contento, muy contento porque esto está lleno, lleno, pero lleno arriba, lleno abajo, lleno la calle, lleno la parte de atrás del escenario. No hay habitación que no tenga overbooking, digamos. Bueno, si te parece, vamos a contextualizar un poquito y te voy a hacer unas cuantas preguntas para situarnos. ¿Qué es exactamente zona de combate? Es una macro competición de videojuegos. Su idea principal es conseguir. Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Quiero explicarlo bien. Cada torneo tiene una serie de puntos, ¿ok? Tú te apuntas a un torneo y si ganas, quedas tercero, segundo, primero, consigues una serie de puntos, ¿ok? Puedes competir en todos los torneos que te dé tiempo a competir, porque la inscripción es libre. Entre todos hay 1.300 plazas. ¿Qué pasa? Que al final del día habrá gente que tenga muchos puntos acumulados. Aquel que haya conseguido más puntos es declarado campeón absoluto en la zona de combate. Y yo sé que ahora mismo ahí fuera hay un pique recio por serlo, ¿eh? Pero entonces, ¿el objetivo es ser el campeón absoluto o...? Campeón de todos los que hay aquí. Es decir, vale, tú has ganado tal y tú has ganado cual. Yo he ganado el campeón, yo soy campeón absoluto, he conseguido más puntos que nadie. Ok, Y para eso hay que ganar algún que otro torneo. No hay ningún campeón absoluto que no se haya llevado dos torneos para adelante como mínimo, ¿eh? O sea, es un reto. Ok, bueno, ¿quién organiza este evento? Es FanGames. El grupo FanGames. El grupo Cuéntanos FanGames. todo sobre FanGames. Pues nada, antes nos llamábamos el grupo Spogame, hemos hecho el Spogame 2008 y el Spogame 2009. Este año pasado vimos que la cosa empezaba a crecer y decidimos formalizar el nombre. No pudimos conseguir ese nombre por motivos de marca y cambiamos a FanGame. Ahora FanGame está registrado, es marca. Y FanGames realmente es un evento que estamos preparando, ¿vale? Porque el grupo FanGames es el grupo organizador y FanGames es el evento que estamos preparando para hacerlo en Nueva Condomina. Ese proyecto lo llevamos trabajando un año ya. Nueva Condomina es un centro comercial que hay en Murcia. ¿Sí? ¿Y cuál sería el eso para cuándo sería? Lo vais a saber dentro de unas 7 horas, que lo vamos a anunciar. Es una sorpresa que se va a hacer a todos los que estén aquí. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales objetivos del grupo Fangame? Divertirnos como primer objetivo y conseguir hacer cada vez eventos más grandes, crecer. Crecer. Nos gusta mucho mejorar y crecer e intentar superarnos. La verdad es que cada año trabajamos mucho en superarnos. ¿Cuántas personas conforman el grupo Nueve. Fangame? Somos nueve. Un equipo de torneos en el que lo dirige Pedro López y le ayudan Fuensanta, Esteban, Eloy y Roldán. He oído el nombre de una chica. que tiene 16 años y es una auténtica máquina. De hecho, hay chica jugadora. En Fanguine hay tres. Olé, bien, bien, bien. Anda. Si por ejemplo, los chicos menores, hay dos chicos menores en Fanguine, ¿no?, que han entrado este año, pero con unos requisitos bestiales. En cuanto a nivel académico, por ejemplo, están a una media, en una media alta, y se les ha obligado a mantenerse todo este año en la misma media o superarla, a la vez que trabajaban sin parar para poder organizar esto porque han trabajado. Pero eso es lo típico. Ah, me ha quedado una, pues fuera. Hay gente que no entró por eso. ¿Qué me dices? Sí. Si no digo nombres, pero sí, es verdad. Bueno, me duele muchísimo, pero es que es verdad. No quiero. Nosotros intentamos no vincular fracaso escolar a videojuegos. De hecho, ajá, ahí fuera todos los torneos tienen el PEGI, lo tienen clarísimo. Y hoy no se está dejando jugar a quien no cumple ese PEGI. ¿Qué me dices? No. No, no, no sé. Ni aunque venga su padre y diga que yo me hago responsable, no. Usted es un irresponsable, no es que sea, no sea responsable. Usted es un irresponsable ahora mismo, no le vamos a dejar. Ok, ok. Pero ni siquiera con la autorización del padre. No, no, no, no. Porque nosotros tenemos unos principios y lo tenemos muy claro, ¿ok? Mm-hmm. Creemos que el problema del videojuego no es el videojuego, es la falta de información. Y hay una falta de información grande o casi total, ¿vale? Los padres, por contar una anécdota que no es mía, es de Manolo, pero él me la ha contado varias veces. Un día comprando en Game, World City, una tienda de videojuegos, que no quiero decir tampoco nada. Aquí no nos cortamos a la hora de decir no, nombre y apellido. Es que podía ser otra, pero no importa. O sea, no tuvieron ellos culpa porque ni se enteraron, no es curioso, ¿vale? Okay, fue en esa tienda. Había una señora comprando un juego a su hijo. El chico escogió del montón el que más le gustaba. No el que más le gustaba, tenía claro el que quería, lo tenía clarísimo. Y le dijo, mamá, este. Y Manolo, que estaba haciendo cola para comprar, no recuerdo qué juego sería, creo que era el Halo o DSP, se fija y el chico no levantaba la cabeza de la cintura de la madre. No tendría el chico ni 7 años y quería el Grand Theft Auto 4. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces Manolo dijo, oye señora, ¿usted se ha dado cuenta del juego que le va a comprar a su hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Dice, mírele por detrás, mire lo que pone aquí. Mire por delante, mire lo que pone aquí. ¿Ah? Pues yo no lo sabía. Claro, el chico casi si hubiese podido mata a Manolo. Pero, joder, lo miró con una cara. Y al final se quedó sin el juego. Se quedó sin juego. Oh. Y con una madre que sabía que puede controlar el que juega a su hijo. Ok. Creo que tuvo que llevarse Harry Potter o algo así, bueno, iba enfadado, ¿eh? El problema pero también, que se enfade. Problema, ¿no cree a veces que unido al tema del código PEGI, los juegos infantiles, exceptuando las ofertas de Nintendo, suelen ser muy pobres? ¿Tienen opciones los jugadores jóvenes de jugar a cosas decentes? Aquí tenemos, un abanico del 80% hasta 16, un 10% de 16... Y un 20% de 18 a 16, ajá, de 16 a 18, okay, o menos. Okay, vale. Y si nos pusiésemos, quizás sería menos. Hay un abanico bestial. Ok, una cosa, volviendo a zona de combate. ¿Qué torneos se organizan? ¿Cuánto? ¿Y qué son las cosas más destacadas? ¿Las cosas más esperadas también? A ver, vamos a ver los torneos que tenemos por aquí. Bueno, torneos oficiales hay 36. ¿36? ¿Y hay que hacer cuántos días dura zona de combate? Uno. ¿Uno? ¿En un día 36? Sí. Más 6 extraoficiales que hacen las asociaciones. Así que hay una suma superior a los 40. Ok. Luego tenemos casi una veintena de actividades. Entre ellas Mudkip, Blade, tenemos Soft Combat. De hecho, tenemos esta tarde un torneo de Soft Combat Pro. Pro que el que no sepa y se meta ahí sale noqueado, ¿eh? Yo no lo haría. Los he visto, yo no lo haría. Ok. Aparte, como quiero destacar el torneo de Guitar Hero, que va a empezar dentro de un rato, que lleva un soporte técnico brutal, hacen falta un montón de personas para controlarlo, no solo ya las personas que juegan, de hecho lo vais a poder ver si os quedáis. Es lo que quería destacar, es muy bonito. Y los chicos del grupo de torneos se han preparado para hacer un How to Play, un cómo se juega, para que la gente vea cómo se juega. La gente va a poder, porque he visto que tenéis un escenario que parece de concierto. Es de concierto. El equipo que tenemos hoy aquí es de concierto. De hecho, la apertura se ha hecho con el grupo musical Game Good, que se ha tenido en secreto hasta hoy, hasta que la gente lo ha visto. Es un vídeo que se ha preparado especialmente para una canción concreta. Se ha hecho para ella. Ok, ok. Y se ha remasterizado la canción solo para también para el video. Es una cosa que llevamos 9 meses ideando. Ok, ok. No has dicho que 36 torneos. ¿Qué resaltamos? Supongo que tenemos lo típico, ¿no? Tenemos bueno, los halos. Vamos tenemos... a resaltar Tekken 6 a 12 metros, una pantalla de 12 metros. Ajá. Que no está mal, además, tiene muy animada la plaza, ¿eh? Sí, sí, de vez en cuando los gritos que se oyen y eso. Vienen de ahí. Están viendo algo. Halo o DST. Que está siendo un torneo bastante competitivo. De hecho, han venido algunos chicos de Halo Spain, que son auténticas máquinas, aquí a repartir un poco a Murcia. ¿Ha dado tiempo a meter el Reach o eso estaba demasiado? Me lo propusieron, traído, ¿no? Nos lo propusieron. Tengo que disculparme por no hacerlo, pero el Reach salió hace muy pocos días y sabíamos que no nos daba tiempo a prepararlo. Ya. Yeah. Okay. Por ejemplo, Guitar Hero salió ayer y se ha puesto el torneo, pero es que no era. Pero claro, Guitar Hero es Guitar Hero. Guitar Hero, el chico sabía que se ponía hoy. Bueno, esta noche no ha dormido para que Guitar Hero estuviera, pero lo otro no lo teníamos claro, y como no lo teníamos claro, para hacerlo mal no lo hemos hecho. Vale, vale. Pero en el Salón del Manga cumpliremos con los fans. Ok. Bueno, ahora después trataremos el tema del Salón del Manga. Resalto el torneo de Smash Bros. Pro, que lo llamamos nosotros, que se está haciendo en base a la normativa oficial de Nintendo España. Ajá. ¿Hay algún torneo extraño? ¿Alguno que diga, madre mía, y cómo es el torneo de este juego? Bueno, torneos extraños, por escoger God of War 3 y ya dice bastante. Claro, God of War 3, God he visto War por ahí 3. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed ¿cómo 2? Se hace un torneo de eso? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos normalmente es coger una pantalla o coger un cierto tramo del juego y cronometrarlo o, no, o una serie de puntuación, se estudia. El equipo de torneos durante todo el año está estudiando eso, cómo hacer torneos. Ellos uh-huh. se proponen hacer lo de siempre porque lo demanda la situación, demanda FIFA, demanda Pro, ¿vale? Demanda Tekken y demanda Soul Calibur, claro. Se han hecho muchas veces, pero es que lo demanda la gente. Sí. Pero luego están las cosas que a ellos les gusta, que son los torneos que les sale a ellos decir, bueno, me gusta el juego, pero vamos a hacer el torneo, aunque bueno, pero aunque claro, tenga que inventar yo aquí. En God of War puede hacer un speedrun o conseguir una serie de combos, pero ¿y en Assassin's Creed qué leche hace? Tienen que buscar ciertos objetos y hacer una cierta misión. Muy, muy, muy pulido, yo no lo tengo, no llevo esa sección, pero es algo parecido a eso. ¿Eh? Vaya tela. Aparte de las últimas novedades, que está claro que están aquí, y los clásicos de los torneos, ¿hay lugar para el retro gaming o para juegos menos conocidos? Hombre, resaltaría y mucho el que tenemos una Neo Geo AES ahí funcionando con Okino Fight de 97, que el 90% de los que están aquí no lo habían visto, y un 5% la van a probar. ¿Y de dónde ha salido esa Neo Geo? Es de Fangio, o sea, es de José Ángel, es que tenemos dos. Ajá. Yo tengo una y José Ángel tiene otra, y José Ángel se ha traído la suya y yo me he traído los mandos. Es que duele, duele. Las veces que tenéis que traer algo vuestro para aportarlo a un gran torneo, o sea... Casi siempre es nuestro, todas las máquinas que hay aquí son prestadas, pero bajo unos requisitos, y aparte se trasladan muy bien. Ajá. Se empaqueta todo, se traslada muy bien. No traigo yo aquí una Neo Geo AES y no te dejo los mandos de la Neo Geo CD sabiendo que no me los voy a llevar rotos. Sobre todo yeah. porque entendéis de mercado de segunda y sabéis que eso no es barato. Claro, claro. Aparte, bueno, el factor de que tuviesen el Kino Fight de 97 de verdad, sí, el sí. cartucho, es de los puntos del evento que más me motivaban. Ajá. Tengo mucho cariño yo a eso. Esto sé que no va a ser una respuesta corta, pero qué bueno, demonio. Vamos. Háblanos, bebe agua, aprovecha. Qué pena que no tengamos cerveza a mano porque es una cosa característica de nuestro programa. Háblanos sobre la infraestructura de organizar un evento así, en plan resumido. Sé que es difícil, pero ¿cuántas personas? ¿Qué materiales? ¿Cuánto? Tampoco te vamos a pedir cuánto dinero, pero cuéntanos un poco. Cuando termina el evento, cuando termine hoy este evento, como ya os he comentado, es para preparar el Fangame 2011. Ajá. Se hará pronto, se desmontará, se hará una reunión y se verá que ha fallado. Porque hoy aquí van a fallar muchas cosas. Uh-huh. Se planifica de una manera, pero fallan. Se empieza por planificar que ha fallado, para ver cómo se consigue que no falle. Uh-huh. Se empieza por ahí. Luego pues empezamos a diseñar, cogemos el lugar es muy importante, entonces empezamos a trabajar en él. Con sus planos, los hacemos a escala. Y entonces empezamos a poner los objetos a ver cómo nos va a quedar. Porque dependiendo del reparto, luego tienes más hueco, puedes hacer más actividades, menos actividades. Una vez yo sé qué podemos hacer y qué cabe, y cuánta gente cabe, el grupo de torneos, ya sabe cuántos torneos van a haber. Y rápidamente se ponen a organizarse. Pues tienen un montón de meses, pero las normativas llevan tiempo e intentamos que sean buenas. Y entonces ya se va viendo cuántas asociaciones se van trayendo y tal. ¿Qué cuánto dinero ha costado? Yo no lo sé realmente. No, sé dinero, que, lo primero. ¿Cuántas personas tenéis aquí, por ejemplo? 90, trabajando. 90 personas. Estos son voluntarios, claro. Esta gente, ¿hay alguien que cobre? Bueno, no, aquí no cobra nadie, pero aquí hay algunos regalitos. Ah, claro. Eso es muy normal. O sea, alguien que está empleando todo... Es que no es solo un día. Por lo que estoy viendo, no es solo un día. No. ¿Algún tipo de gratificación? La gratificación es que hoy cuando la gente salga, ellos se quedan en este evento y claro, lo disfrutan claro. Ellos. ¿Sí? Sí. Y te digo yo que le gratifica. Claro, claro. Aparte, bueno, tienen sus camisetas, tienen bebidas, tienen comida, se les alimenta durante todo el día, durante varios días si hace falta. Casi hacemos de padres aquí. Ajá. Aparte es una labor que Juventud está viendo bien porque Juventud lo ve como una relación social a gran escala, porque 90 personas trabajando en equipo, pues no es fácil. Y que jóvenes, que tenemos chicos que tienen muy poca edad, tienen 16 años y tal, a esa edad estén organizando cosas de este nivel y tal, y en grandes grupos, buscan eso. Claro, están enseñando a gente a trabajar en equipo, están enseñando a gente no solo a preocuparse por el presente, por el mero juego, sino incluso por la cultura, por la historia del videojuego. Les estás presentando antiguos sistemas y se los estás dando a conocer que hay una labor muy de divulgación de lo que es la cultura del videojuego. Se intenta. De hecho, los chicos jóvenes, cuando se cogió a los chicos jóvenes, se les dijo, bueno, esto va a ser como una especie de trabajo escolar a una escala de todo el instituto. Y lo que me gusta de esto es que ellos han aprendido de juegos retro un montón. Tenemos dos chicos de 16 años que te puedes poner a preguntarles retro, que te van a dejar callado seguro. Ajá, pues una cosa que yo valoro muchísimo. Una cosa que también es muy importante. Para hacer algo así no debemos perder de vista a los patrocinadores y a mí me interesa saber quiénes os han ayudado a hacer esto posible. Bueno, los patrocinadores han sido la FNAC. ¿Vale? Uh-huh. Aquí tenemos un montón de teles de ellos que nos han ayudado un montón de material. De hecho, una de las figuras que tenemos ahí fuera es de ellos. Uh-huh. Tenemos por ahí Call of Duty, tenemos a Link y a una figura de Call of Duty de tamaño real. Uh-huh. Que ha sido la expectación de mucha gente. No dejamos que se acerque la gente porque son materiales muy complejos. Pero sabemos que luego, cuando esto esté cerrado, os empezaréis a sacar fotos con él. Ya se han estado haciendo fotos esta noche y tal. Claro, sí. Claro. Tenemos a Nueva Condomina, que nos ha dejado materiales, que normalmente no salen de allí, han confiado mucho en nosotros. Ajá. Tenemos a Nostromo, que ha patrocinado el torneo Warhammer, además es un patrocinio cojonudo, unos premios brutales. A Zavi y a Hardcore Games, aquí tenéis la mesa de premios para entregar dentro de unas horas. Uh-huh. Junto con los vales de descuento de Zavi y de Hardcore Games, hemos sumado más de 6.000 euros en oferta de premios. Más de 6.000 euros. Tenemos al Salón del Manga, que ha cubierto un montón de trabajo del evento, aparte ha pagado los trofeos que aquí tenemos, los 105 trofeos, como patrocinio del salón. Y tenemos todavía más, tenemos al restaurante Fuente Vista, que ha conseguido, gracias a dejarnos sus materiales también, que el evento sea más profesional, se vea más bonito. Vale, se ha conseguido una mantenería muy buena. Ajá. Un detalle en el que he trabajado, claro, mucho. Eso es una cosa en la que pues nunca se le ocurre a uno el tema de la mantelería, pero sin embargo viste muchísimo un evento. Claro, o sea, es que es la imagen. Puedes poner las consolas encima de la mesa con la tele. Pero claro, una mesa blanca, infernales, pues son todas blancas, claro. O sea, es una cosa terrible. Solo he dejado blancas las de LAN, pero por ese, por lo demás lo dejo claro porque cuando puse los manteles en la LAN y me mojé los ordenadores encima, dije, cojones, qué cutre va a quedar. Ya. Quité los manteles, me mojé los ordenadores encima y dije, queda como en la LAN. Digo, voy a tener un trocito de la LAN party yo aquí para mí, de 8 ordenadores. Claro, claro. Fuera todos. Me gustó un montón. Hemos hablado de premios. ¿Cuáles son los más interesantes que vais a ofrecer? el campeón, la copa absoluta, la copa de Super Smash Bros. Pro, porque supongo un gran nivel, los torneos de Guitar, el torneo de Guitar Hero, que tiene unos trofeos especiales súper bonitos, y bueno, ya tenemos el campeón absoluto, que de memoria no me lo sé porque te dije de tener el guión, pero es que es complicado. Todo esto se reparte de una manera especial, pues lo ha decidido... Vamos a sacar algunas fotos que vamos a colgar también en el foro del programa, si te parece, para que la gente lo pueda ver. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí, lo ha decidido Losplay. Losplay está hoy aquí cubriendo el evento en streaming. Tiene una cobertura total. Son geniales, genial, ellos nos han ayudado a poder conseguir todo esto. Gracias a ellos tenemos hoy todo esto, eso siempre lo... Pues el campeón de la... Por ejemplo, los campeones de Guitar Hero se van a llevar, curiosamente, guitarras y pistas de baile. Campeón absoluto... El campeón de Mario Kart se llevaba el volante de Wii. El campeón absoluto se llevaba una guitarra, una pista y una batería. Eso es lo que creo, pero me puedo estar metiendo en camisa de once varas. Porque bueno, como no tengo el guión delante, no lo sé. No hay problema. Es una cosa que leí hace ya dos semanas. Hay aquí un montón de premios. También tenemos premios de Warhammer 40.000. Y sobre todo, aquí la gracia es el trofeo de haber ganado un torneo. Mucha gente dice, tengo muchas copas en mi casa, no quiero más, quiero grandes trofeos. Sin embargo, hay otra que dice, quédate con lo que me va a salir y dame la copa. Que eso de ponerla en mi estantería y que ponga lo que yo gané vale mucho más que el objeto que tenga y dentro de un mes ya no tenga. Claro, claro. Y si quería polvo, ya la limpio. Vosotros os vais a encargar de la sección de videojuegos de Murcia Serremanga, ¿no? Sí. ¿Qué actividades podemos esperar del Salón del Manga? ¿Podemos ir preguntando ya? Mira, te confirmo ya que vamos a tener, vamos a dar José Ángel López Moreno y yo una conferencia de videojuegos de unas 2 horas y media de duración, en la que vamos a empezar hablando desde William Higginbotham y el Oxxo, y vamos a terminar, pues más o menos, siempre suelo terminar en la Dreamcast. Considero que a partir de Dreamcast ya no, para mí ya no es nada retro aún. En mi opinión es esa. Pero esa charla está llena de opiniones mías y de las de José Ángel y de documentación sacada de muchos años de videojugadores, ¿ok? Sí. Invito a la gente a verla. Luego vamos a tener un montón de torneos. Pero un montonazo. Ya dejo claro que los típicos, porque los típicos son los típicos. Sí, sí. Pero sí ya puedo garantizar el Halo DST. También puedo garantizar... No, es que no lo sé, es que hay algunos juegos que estamos valorando pero no sabemos si van a salir, es que el problema son las fechas. Todavía faltan 2 meses, ¿no? Otra cosa que hizo que no hiciésemos el Halo fue eso, los retrasos. Anunciar que se me retrasen no hacerlo, el Guitar Hero 6 no se ha anunciado. Han abierto y se han encontrado con eso. Una pregunta que tengo yo, que siempre me pasa cuando voy a un salón del manga, que, a ver, veo los torneos y digo, joder, qué chulo, me encantaría participar en esto. ¿Cómo se apunta uno a un torneo de estos en los salones? O sea, ¿dónde se apunta? ¿Hay que apuntarse antes? ¿Puede hacerlo el mismo día? Durante todos estos años hemos aprendido que la inscripción anticipada es un problema, un caos, sí, ¿vale? Que en vez de ayudar, empeora. Entonces lo que hacemos es inscribir aquí a la gente. Esta mañana la gente iba llegando y conforme entraban al evento se les iba sellando con unos números. Ajá. Entonces, en ese momento el chico era ese número. En torneos llegas, lo enseñas y en vez de poner tu nombre ponen tu número. Entonces cuando se trata de buscarte, porque vas a apuntarte a más zonas, es más fácil buscarte por tu número que por tu nombre. Sí. Y más o menos está agilizándose. Bueno, genial. Las sorpresas dejan de serlo si uno las cuenta. Pero ¿nos puede adelantar alguna cosilla, alguna exclusiva para el Salón del Manga? ¿Algo exclusiva que se pueda contar? ¿Exclusiva o sin exclusiva? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo chulo? ¿Algo que digas, madre mía, tengo que ir a Murcia al Salón del Manga? Porque... Pues estoy pensando en qué puedo decir en qué no. No te quiero poner en aprietos ni nada de eso. Estoy pensando en qué puedo decir o qué no. ¿Alguna celebrity que vaya a venir o algo? ¿Alguien conocido? ¿Alguien del sector? ¿Algo...? Sí, hay alguien del sector. Mira, puedo adelantar que va a haber alguien del sector que... Puedo decir que trabaja aquí en España, está haciendo uno de los juegos... Bueno, quien sea fan de la saga lo va a flipar, un juego de estrella. ¿De la saga? De la saga, yo estoy diciendo... De la saga. De una saga muy importante, mítica diría yo, muy mítica. Y pues mira, vamos a tener a ese diseñador... El gráfico lo vamos a tener aquí. Ok. Esto no es pista para nadie, pero resulta que estudió la carrera con nuestro amigo Salva Spin. Creo que sí, ¿no? No vamos a dar. No vamos a desvelar. Solo que va a estar allí, que va a firmar juegos. Ajá. Cuidado. Y eso sí que lo acabo de desvelar yo. Ok, va a firmar juegos. Eso, quizás quedaos con eso, va a firmar juegos. Pues qué guay, qué guay. Bueno, yo te puedo decir que ya he probado la demo. Y no voy a decir más. Pero bueno, tiene buena pinta. Estoy tiene deseando ver la versión completa. No me digas eso, que no voy a poder jugármelo. Pues de hecho, solo podrás jugarla hasta la semana que viene. No va a pero tener si es que no voy a poder jugármelo, nunca puedo jugar. No puedes jugar, no, eso no. Es que claro, eso te pasa por organizar tantas cosas que al final seguro que no tienes tiempo para jugar, ¿a que no? Meses y meses sin poder jugar. ¿Cuál es el último juego que te has pasado? Final Fantasy XIII, pero porque me lo propuse. Soy muy fan de la saga, demasiado como para no pasármelo. Pues, y nada más que por las críticas me lo tenía que claro, pasar. Claro. ¿Y qué te ha parecido? Estoy contento. Yo no estoy tan decepcionado como muchos sí, seguidores de la saga están. Las primeras 30 horas que estás dándole al botón X y tirando para adelante. Es que a cada juego hay que ponerlo con cómo se ha diseñado. Si voy, por dar mi opinión, te diré que es de los Final Fantasy que mejor cuentan la historia. Pero esa es su lacra. Ya. Yeah. Esa es su lacra. ¿Qué es lo que ha hecho Square para poder contar una buena historia? Que para mí, a mí me ha gustado. Es esa, es limitar la libertad. ¿Qué prefiere? ¿La narrativa limitando la libertad o la narrativa a lo Half-Life? Que vuelvan a la saga Final Fantasy, que nos encontremos combates por turnos, que nos encontremos mundos abiertos. Sí. Y juegos en los que haya que estar 50 horas buscando y currándose. Más que te cuenten una historia. ¿Te gusta el género ese? ¿El puro Final Fantasy? Sí. Sí, yo me estoy... ¿Para ti cuál sería el sucesor espiritual? ¿De cuál? Del rollo Final Fantasy. No vamos a profundizar tampoco mucho. Pues yo qué sé, del 6, del 7... Ah, ¿cuál es...? Hombre, el 7. Para mí el 7. Para mí el Final Fantasy que me gusta es el 7. ¿Cuál sería, por ejemplo, en la generación actual? ¿Tú serías capaz de decir, pues creo que este es el juego que lleva... No, no soy capaz por no haber jugado lo suficiente esta generación. No tengo voz ni voto por eso. Entonces, podría decir, porque conozco muchos juegos, pero no los he jugado en profundidad como para dar mi opinión y creo que no sería justo, creo que no estaría bien. Ok, volviendo al salón del manga, y ya vamos a ir terminando, ¿en qué fecha tendrá lugar? El 12 y 13, 14 de noviembre. Eso cae en fin de semana, ¿verdad? Sí, viernes, genial. Sábado y domingo. Oye, ¿las entradas se han puesto a la venta hoy? Hoy aquí. ¿Cómo va? Porque... se ha hecho como exclusiva, se han puesto a la venta aquí a un precio especial. Ya hemos hablado un poco del futuro, pero ¿hay algún otro proyecto que te apetezca contarnos? Pues sí, como he comentado antes, el Fangame en el que llevamos un año trabajando. Uh-huh. Y en el que nos queda un año prácticamente de trabajo. Bueno. Y cuando he dicho prácticamente, te he dado una pista muy grande. Prácticamente. Genial. ¿Hay algo más que desees contar a los oyentes de Confesiones de un Jugador? Que jueguen. Sobre todo que lo hagan con respeto, que se respeten. Me gustaría mucho llegar a la simbiosis total entre los jugadores, entre los videojugadores. A salir de las confrontaciones entre géneros y tal. Yo no soy de entrar en confrontaciones para que así podamos conseguir en un futuro una valoración de este mercado como realmente creo yo que se merece, ¿vale? Y salir de la distorsión que hoy, en mi opinión, se tiene y que muchos medios y a muchas personas les interesa agrandar porque les jode que les estén dando como le están dando y punto, ¿no? Y va a depender no de la industria, va a depender del jugador, a la industria no se la puede frenar. Si eso de que no saque, que sacan juegos violentos, pues ve un telediario, digo yo. Yeah. Es que son pornográficos, ve al videoclub. Claro, por eso ya te lo explico yo. Tanto a la gente al código de edad, ¿no? Y al respeto hacia... En cuanto al evento, al código de edad. Yo sé que luego hay gente que se juega, que tiene 16 y se juega a juegos de 18, ¿no? Pero... ni la mitad de las cosas que se cuentan que la gente hace por por motivos de su vida y luego vincula la prensa y ciertos sectores al videojuego son de verdad. Ok, ok. Y eso es lo de lacra, que a muchos no les conviene. Bueno, pues si te parece vamos a ir cerrando la entrevista. Yo os quiero dar las gracias por habernos invitado al evento. Estamos muy contentos de haber asistido. Las doy yo a vosotros. Y nada, yo espero que podamos seguir colaborando en el futuro. Ya os digo que vamos a ir de cabeza al Salón del Manga. Y sí, esperamos tener un rato con vosotros. Te garantizo que sí. Y nada, ha sido un placer, de verdad. Bueno, pues vamos a ir cortando. Muy bien. Muchas gracias por todo. Bueno, pues vamos a hacer unas cuantas preguntas para confesiones de un jugador a un poco al público y queremos saber, a ver, ¿cómo os llamáis? Patrick. Y yo, Alberto. Bueno, ¿qué me podéis contar del evento? La sensación. Ha estado bien, por la mañana un poco aburrido porque no había torneo, pero por general bien, los torneos estaban bien organizados y menos porque la gente estaba desperdigada, pero estaba bien, estaba bastante divertido. En mi opinión, pues por la mañana hasta un poco flojillo porque no había tanta gente, pero por la tarde se ha animado bastante y ha estado muy completo. ¿Habéis llegado a competir en algún torneo? Sí. En el de Brawl, en el de Soft Combat y me he apuntado al de Naruto y al de Mario Kart, pero el Mario Kart se me ha pasado. ¿Y qué tal ha ido en el torneo? Pues en el primero de Naruto he ganado la primera ronda, pero luego me he ido a comer y no me han llamado y no se me ha pasado. Uh-huh. En el de Soft Combat he ganado las dos primeras rondas y a la tercera me han vencido, porque me he quedado sin arma. Y el de Brawl he jugado la primera, me he ido a comer y me he calificado por llegar tarde. ¿Tú qué tal? Yo solo me he apuntado a uno, al de FIFA, y bueno, no me ha ido mal, pero me ha tocado uno que no era muy bueno, pero se ha cogido un equipo. ¿Podía elegir el equipo que quisieran? Sí, yo me cogí por ejemplo al Albacete B. Y también, ¿a quién se le ocurre? ¿Y qué equipo se ha cogido el otro? El Classic, vamos, el mejor del juego, pero se me ha ganado por uno. ¿Ha llegado a marcar alguno? No llegan a marcar ninguno, pero bueno. Bueno, yo aplaudo tu valentía. ¿Qué es para vosotros lo mejor del evento? Pues ha estado muy bien los torneos y los concursos de cosplay, que han estado muy bien y se lo han currado mucho. ¿Para ti qué ha sido lo mejor? ¡El Battle Cosplay! ¡El Battle Cosplay! ¡Oh, yeah! ¿Y lo peor? Pues a veces que no había mucha organización y no liábamos mucho. Se han vuelto locos buscando a veces, por lo que tengo entendido. Pues sí, sí. Y a ti si te has ido a comer más todavía, ¿no? Ya me lo imagino. Bueno, ¿vaya a ir al Salón del Manga? ¡Hombre! ¡Claro! Yo, por supuesto, los tres días. Y cosplayado. Bueno, pues nosotros estaremos por ahí, buscar confesiones de un jugador por algún sitio, porque estaremos. Y nada, gracias por participar. Nada, ¿no? De nada. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Raquel. Bueno, Raquel, hoy ha sido un día largo y tú has estado en una posición importante, ¿verdad? Bueno, sí, ha sido largo y aunque mi posición era muy importante, ha habido momentos de tensión, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Tú dónde estás ahora mismo? Bueno, yo ahora estoy en formación, pero realmente el que lleva el peso del evento pues son los organizadores, que tienen que tomar las decisiones difíciles, con lo cual creo que ha sido mucho más duro para ellos. ¿Pero llevan aquí todo el día? Sí, desde las 8:30 de la mañana. ¿Y a qué hora termináis? Bueno, realmente acabamos prácticamente a las 9. A partir de las 9 va a haber un concierto, con lo cual se puede decir que acabamos a esa hora. Pero realmente cerramos a las 10. ¿Has tenido alguna pausa para descansar? Bueno, tengo aquí una maravillosa compañera que nos podíamos turnar de vez en cuando, con lo cual, pues hombre, lo que es comer y descansar de vez en cuando, sí. Hay gente que no ha parado en todo el día. ¿Y cómo lleva eso de organizar algo tan chulo y no poder disfrutarlo? Bueno, yo realmente organizar no he organizado mucho. ¿Participar? tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Por un lado, la verdad es que tiene mucho trabajo y siempre te gustaría disfrutar. El punto bueno es que siempre te queda mucha satisfacción de ver que un evento como este ha salido bien, que la gente sale contenta. Hay mucha gente que se ha pasado luego a darnos las gracias, por ejemplo, y todo esto se agradece mucho, la verdad, da una gran satisfacción. Así que yo personalmente no me arrepiento, llevo haciendo esto varios años y siempre he salido contenta, aunque sea agotador. ¿Va a repetir en el Salón del Manga? Sí, yo este año sí estaré en el Salón del Manga. Soy nueva staff en este evento, pero con lo cual no sé todavía lo que voy a hacer muy bien, me tienen que informar en reuniones, pero sí, ahí estaré ahí. De las cosas que se han presentado hoy, ¿qué es lo que más te tira a ti personalmente? Realmente no sabría decidir. Puede que el Guitar Hero, el torneo que se ha dado en el escenario, haya sido uno de los puntos fuertes del evento. Y bueno, el Tekken 6 que se ha dado también, la final sobre todo ha estado muy interesante. Pero yo creo que en general todo ha tenido mucho éxito. Pero en tu casa, ¿a qué le dedicas tu tiempo? Yo realmente los videojuegos y yo no nos llevamos muy bien. Interesante. Realmente yo estoy aquí porque son amigos míos, siempre les he estado echando una mano. Cuando yo he necesitado, también han estado ahí. Entonces, pues, siempre viene bien que te ayuden. Yo prácticamente me dedico al lo que es el manga y el anime. Ajá. Pero los videojuegos no los trato mucho. Para eso, si tuvieras que... Bueno, ya sabes que son dos cosas que van bastante unidas siempre. Suelen ir bastante unidas. Yo en mi caso es que la electrónica y yo no nos llevamos bien, entonces soy un caso aparte. Por lo general la gente de aquí sí que tiene las dos facetas. Bueno, pues yo te quiero dar ánimo, ya queda una hora para las 9, queda muy poquito. Muchas gracias, esperamos que todo salga bien y que a todo el mundo le haya gustado el evento. Nada, quiero daros la enhorabuena por el trabajo, porque una cosa es que haya organizado mucha gente. Antes hemos estado hablando con Pedro Jesús y eso, y con Manolo. Pero aquí esto es una cosa de todo, y gracias a vosotros ha salido bien. Bueno, sí, realmente no solo los organizadores tienen su peso en este evento, sino que nos han ayudado muchísima gente. Creo que hay más de 80 personas voluntarias aquí que llevan montando desde a lo mejor hace 2 días sin descansar prácticamente, y eso la verdad es que permite que el evento salga bien, y por supuesto toda la gente que viene también y que permite que se siga haciendo. La verdad que se agradece mucho. Bueno, pues yo te agradezco que nos hayas concedido tu tiempo y nada, ha sido un placer. Lo mismo digo. Bueno, vamos a subir un poquito el nivel y vamos a hablar con el ganador de un par de torneos. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Muy buenas, me llamo Fran. Bueno, Fran, cuéntanos un poco cómo ha ido el día, cómo has visto el evento, en qué has participado. Bien, un poco estresante porque he estado en 7 o 8 campeonatos, me he apuntado y tenía que ir de un lado para otro corriendo como un loco. Pero bueno, por lo demás bien. Un poco cansado, mucho calor y tal, pero bien. Ya hemos terminado. A ver, ¿qué has ganado? Pues el campeonato del Pro, en el Street Rage, en el Street Fighter 2 he quedado segundo. Y ya el tercero puesto en el Bomberman y en alguno más. Bien. Ok, ¿cómo has visto el nivel, por ejemplo, en el Pro? Flojo. En el Pro flojillo, en el Pro comparado con otros campeonatos, que yo en el Pro he jugado campeonatos a nivel nacional y eso. Y eso es donde más he notado más flojo, los demás y más entretenidos, porque eran juegos más que yo había jugado a lo mejor menos. Ya está bien, el Pro un poquillo flojo. Pero bueno, bien. Bueno, y lo que es el evento, los juegos que habían empezado. El año pasado estuve aquí, estuvo un poco peor organizado porque los campeonatos estaban más dispersos. Había campeonatos en una zona que estaba muy lejos de otra y tal. Este año estaba todo más concentrado y mejor organizado. ¿Y qué opinas, por ejemplo, que están a veces torneos de juegos que se prestan poco a torneos? Por ejemplo, que hay un Assassin's Creed. Hablando mal y pronto está de puta madre esto. Porque estas cosas no... Yo en muy pocos sitios en España conozco que se hagan. No conozco otra que hay en Madrid, otra que se hace en Bilbao, del estilo. Pero es muy raro, y que tengamos aquí en Murcia una cosa así está muy bien, porque para campeonato de acción de puta madre. Muy bien, ha estado muy, muy bien, ninguna queja. Y además es un sitio muy bueno para hacer un evento, tiene el tamaño justo. Hay una cosa también estupenda. ¿Cuánto dinero te has gastado tú? ¿Dinero? lo que me he gastado en la comida, en un bocadillo, nada. Aquí en la Coca-Cola gratis, todas las bebidas son agua, lo que está muy bien. ¿Has encontrado algún juego así insospechado en lo que son los torneos? Sí, uno que se llama Trials HD de la Xbox, que no sabía ni que existía y que me he apuntado por apuntarme. He llegado tercero también. Me he apuntado por apuntarme y es muy divertido. He empezado a ver cómo jugaba. Digo, hostia, esto está... ¿Tú qué consolas tienes? Yo tengo la PlayStation 3, tengo la PlayStation 2, he tenido desde Nintendo, Atari 2600, tengo una recreativa en mi casa. ¡Oh! O sea, ¿puedes competir mucho por internet y eso? Sí. Juego mucho al Pro, juego al Tekken, el Tekken 6 también lo he jugado, a Street Fighter 4, juego bastante. Campeonatos, lo que se juega es Pro, porque el resto de los campeonatos no está tan bien organizado. Konami tiene una página que se llama Perliga, que por ahí se organizan los campeonatos. O sea, hay campeonatos online y campeonatos presenciales, y eso está mucho más localizado. Pero si quieres jugar campeonatos de otras cosas, eso es lo bueno que tiene esto. Yo no he venido aquí a jugar al Pro, porque el Pro puede jugar en muchos campeonatos durante el año. He venido a jugar a Street Fighter 2, hemos jugado un juego de Mega Drive, jugar un campeonato de un juego de Mega Drive hoy día, eso es un puntazo, que no se juega en ningún sitio. Además, que hay toda una serie de actividades adicionales. Para que ahora van a hacer un concierto, que está bastante interesante, de un grupo heavy que hace versión de música y videojuegos. Está muy bien, que se llama Game Gods, y suena muy bien. Han tocado a primera hora de la mañana y suena muy bien, ahora prestarle atención. Que y luego todo el tema del soft combat, los Yu-Gi-Oh, no me va mucho. Yo soy más jugador, yo soy clásico, tengo 30 años y no estoy como para estar con espaditas de goma ni nada de eso, ¿no? Allá no sé jugar, me sobraba tiempo y di un par de porrazos por divertirme, pero que no es lo mío. Yo soy más de videojuegos. Oye, siguiendo con los torneos, ¿va a ir al Salón del Manga a por todas? Vendré, no sé lo que habrá allí o no, pero vamos, lo que haya más o menos que sepa jugar. Va a ser lo clásico. Sí, pues me apuntaré. Seguro si hay pro, pues pro, lo que haya me apuntaré y lo jugaré. Oye, ¿y cómo ve el pro este año? Me ha gustado, la demo. La demo este año me ha gustado. Nos puesto más jodido, distinto, ¿eh? Muy distinto, porque lo del pase manual, las barras, es muy, muy distinto. Pero es más de todo, que tiene, lo veo menos fantástico, porque el año pasado tú cogías a un delantero, echabas a correr y era muy fácil parar con el cuerpo, pero este año veo más fácil parar con el cuerpo, o sea, más real. Te metes el cuerpo y el delantero no sale, no te atraviesa, como pasaba... ¿Y tú cómo te llevas con FIFA? A ver, amor-odio. Yo empecé jugando campeonatos de FIFA en el 98 y gané varios campeonatos, pero al año siguiente descubrí el Pro y me pasé al Pro. Y yo ahora todos los años pruebo el FIFA, pruebo la demo y tal, pero no lo veo. No por mucho que sí. La manera de jugar es muy distinta y yo no he acostumbrado al Pro, yo no puedo... ¿Cuándo sale el Pro 2012? Ya, el 30 de septiembre oficialmente. Pues yo te invito, si en algún momento te apetece venir a Confesiones de un Jugador y lo comentamos. Sí, claro, opinión. Sin ningún problema, cuando quieras. Bueno, pues ha sido un placer. Ah, igualmente. Y nos vemos nada. La próxima. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo comentado? Bueno, pues vamos a ir terminando el programa. Sí, vamos a empezar dando las gracias, como no, a la organización. Nos han tratado muy, muy, muy bien. O sea, estamos totalmente agradecidos. Pues sí. Nos han tratado de verdad, o sea, como en nuestra casa. Y además yo me he quedado gratamente sorprendido de la gran organización, el maravilloso evento que han montado. Yo cuando he llegado esta mañana me he quedado muerto. He visto pantalla gigante... Sí. He visto un montón de consolas, una disposición estupenda. Como nos ha contado Pedro Jesús, pues todo lo han cuidado mucho, está la presentación. Y la sensación que me ha quedado a mí viéndolo ha sido muy buena. Una cosa gratuita, con bolsas de patrocinadores a los primeros que han llegado y eso, con descuentos para la gente en tiendas... Muchas opciones, no sé. sí, la gente ha podido jugar. Patrocinio, buenos precios, opciones de comer allí incluso. Sí, pero que mucho, que algunas veces este tipo de eventos que son tan tan macro, o sea, son tanta gente, lo mismo, no te da tiempo ni a jugar o a jugar una vez. La gente la veías jugar y tener sitios libres para poder ponerte y jugar. Sí. O sea, y una sensación también muy positiva. Sabes que a mí me preocupan mucho los cuartos. En estos eventos muchas veces... Pues ahí saca cuarto, hay gente que intenta aprovecharse de la gente y para nada es la sensación que me ha transmitido. O sea, aquí es que nadie... Son unos precios, una empresa que se encarga de poner la comida, los bocadillos, sí, los sándwiches, no, o incluso caro, el ramen, buenos caro precios para estar allí. Sí, sin dudarlo. Había un bar cerca, que el, pues, al bar le ha venido genial, genial tener el evento ahí, pero no han cambiado los precios ni nada. No. Y luego pues había tiendas, cada uno ponía sus precios, ¿no? Pero no... Pero luego tenía barritas, por ejemplo, de Aero Muesli, sí, que la regalaban. O sea, tú tienes hambre, te apetece merendarte algo, te coge una barrita, sí, y para adelante. Y Coca-Cola gratis durante ciertos momentos del día, Coca-Cola gratis. Y ha pasado una cosa, que es que tenían un montón, pero lógicamente ha habido muchísima gente. Las expectativas gente se han cumplido. Sí, y ha habido un momento que han dicho, espera, vamos a recortar, ahora no damos Coca-Cola y luego en la hora de la comida regalamos la Coca-Cola. Claro que sí. O sea, es un detallazo, pero gran detalle. Sí, sí. Gran detalle. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento de que nos hayan invitado aquí. Para nuestro programa también, pues es un paso adelante. Además, hemos hecho contactos interesantes, hemos conocido a gente que está dispuesta a echarnos una mano, a que sigamos progresando. Entonces, bueno, pues muy agradecido. Y también muy agradecido a vosotros por llegar una vez más al final del programa. Este ha sido bastante largo. Este ha sido bastante largo y bueno, pues ha sido un programa diferente. Sí. Yo, ha habido un momento que digo, madre mía, estoy solo ante el peligro, menos mal que ha venido Juanpa aquí a salvar el día. Encantado, como siempre. Te lo agradezco mucho, Juanpa. Sé que dentro de poco nuestras tropas estarán a tope. Y bueno, pues... Bueno, pero yo siempre estaré ahí para tú siempre estás cosa, ahí. Para cualquier estoy cosa. Estoy muy siempre contento. Me encanta decir comentarios de vez en cuando. Aunque yo no hable, digo algo... Y tenemos una cita. Tenemos ahí esa cita cuando salga Football Manager. Hombre, por supuesto. Monográfico de Football Manager. Total, total. No nos cansamos. Hombre, tiene que haber... Como dice siempre... Este programa es para todo el mundo. ¿Han visto la versión Owned que ha salido de el Basketball Manager? Dios, es que... Basketball Manager me parece que tiene poco que ver con... Pero de la misma... De... No, para nada, vale, para vale nada. Estamos hablando eso de... lo ha jugado nuestro amigo Arzan y no nos ha comentado, nos ha mandado unas cuantas impresiones, pero quiero que sea él el que las grabe, bueno, el que nos las mande y el que enfatice... determinados puntos que son dignos de enfatizar. Son juegos quizá más, ¿cómo decirlo?, más exigentes que lo que el resto de, aunque no lo creáis, gamers, los juegos de manager tipo basketball, fly manager, todos los que hay, son el público quizá más exigente que el resto de juegos. Lo positivo, por lo que yo he leído, es que no tiene nada que ver con Football Manager. Bueno, positivo para mí. Ya veremos. Porque lo otro me intimida. Es como PC Fútbol, sí, como sí, sí. PC Owned. Pero eso se nota, jugando 5 minutos se nota el tipo de juego que es y la calidad que tiene. O sea, parece ser que la pretemporada, el momento ese de negociación. ¿Es para PC? Sí, sí, sí, sí. Lo bajaré para parece lo ser que no es muy caro y eso. Échale un ojo si puede, a ver qué tal. Pero te puedo decir, te adelanto que no. Quizás no va a satisfacer tus expectativas. A mí los peces de fútbol me gustaban mucho y sé que eran muy cutres y tenían mil fallos. Pero eran de estos típicos de fichar a Sabio para el Almería sí, B totalmente. Y luego llega de repente el Valladolid y paga la cláusula de 30.000 millones. Exacto, eso era así. Pero es que era genial. En esa época era genial. Te forraba en un momento. Totalmente, era muy fácil. Ahora es dificilísimo. Bueno, pues a ver si Arzan se anima y nos manda la reseña porque... Lo puedes invitar y hacemos un... Lo que pasa es que vive en Galicia. Pues entonces, Arzan... Yo le invito, difícil, yo te invito, Arzan. Pero, tienes difícil casa en Murcia. Tienes podemos casa... hacer una videoconferencia o hacer algún tipo de... Sí, sí, tenemos que ampliar nuestra tecnología bien de algún modo. Exacto, o algún tipo de... Me encantaría que en algún momento podamos hacerlo de recibir llamadas y cosas así. Poco a poco. Pero vamos, poco a poco... Si todo va bien, en algún momento, tarde o temprano, vamos a ir ampliando un poco nuestros medios para que Super Deimos no nos haga reseñas en las que nos ponga a parir de demasiado putre verde. A parir de putre. Te queremos. Te queremos, te queremos. Y nada, bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Entre semana, ya sabéis, confesionesdeunjugador.es. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, toda la información la tenéis allí. Y os esperamos. Juanpa, gracias. Chicos, chicas, hasta el próximo programa. Wake up to life, get up, move out, find your place on the subway train. from 9 to 5, from 2005 till 2053. New day, no way.